cuarto intento de grabar los comentarios del programa 105. Bueno, este es el programa número 106. No sé por qué estoy... Lo llevo fatal hoy. Pero bueno, yo ya... Este lo que salga. Voy con los comentarios del programa anterior. Lo que salga, lo que salga. En el programa anterior hablábamos de cuántas oportunidades le teníamos que dar a un juego, ¿vale? Owen, que es el programa, tiene el podcast de la mano de Thanos, habla precisamente del Marvel Champions y dice que la primera vez que lo jugó se aburrió muchísimo, que además llevaba 2 meses postergando la compra y tal, y que lo vio muy crudo, pero que al final lo acabó comprando y que lleva 750 partidas y casi 100 programas de podcast, así que a veces merece la pena forzarse un poco. Goitz le contesta, que Goitz participa en archivos de Arkham, que se acuerda todavía de la turra que le dio aquellos días con el juego, y dice que le pasó algo parecido con Arkham Horror FCG, que lo jugó y que le frustró tanto la caja básica, la dificultad, que lo dejó apartado hasta que salió el escenario del SS Country Express, que lo volvió a jugar y ahí el enganchón fue tremendo y hasta hoy, ¿no? Entonces que igual, que a veces eso de forzarse pues puede merecer la pena. Sin embargo, Gizmo dice que si un juego no te deja buenas sensaciones tras la primera partida y tienes que forzarte a jugar una segunda, que no lo ve claro, ¿no? Que con todo lo que hay y todo lo que tenemos, ¿qué sentido tiene que porque le guste a Pepito te tenga que gustar a ti, ¿no? JMD dice que hay que diferenciar entre juegos que no te gustan y juegos que por lo que sea no eres capaz, que hay cosas que no dependen de ti, como es un manual infernal o una dificultad extrema, ¿no? Que al final requieren encontrar la motivación para dar ese primer paso y romper esa barrera. Que otra cosa es que no ve claro jugar a juegos que por lo que sea eso no te gustan, no te convencen, que ahí le pasa con Gloomhaven, que todo el mundo habla maravillas de su sistema de gestión de cartas, pero que él prefiere jugar mil veces antes un Maze Knight y un Kingdom Death Monster, que tuvo las dos primeras ediciones de Gloomhaven en inglés, pero que las vendió ambas. Calvo, de Polos Opuestos, dice que el análisis de Mantis Falls es muy acertado, que es un juego que necesita rejugar y conocer el mazo y las dinámicas, que es verdad que es quizá demasiado sutil y que a veces el timing de la partida donde ocurren las cosas dejan opciones muy limitadas. Que es un juego con claroscuros, pero un excelente ejemplo de que hay juegos que necesitan partidas para disfrutarlos y que una primera impresión no suele ser muy, muy certera, ¿no? Pablo Pazo dice que le gusta Onitama, aunque no lo tiene, que suena muy interesante el Winston, y que algunas veces ha estado pensando en comprar Res 7, pero que siempre ha cambiado de ideas. Yo recomendaría que comprara Res 7, la verdad que es bastante, bastante recomendable. Es Royu o algo así, dice que el año pasado Asmodee anunció que no iba a participar en ningún evento físico, ¿vale? Como grupo global, y que tampoco fue a Essen ni fue a tal. Entonces que esperemos que cambien de opinión este año por lo que comentábamos de Interocio, ¿no? Que no habían estado en Interocio. David Siles dice que gran programa, que siempre ha sido bastante fan de Devir y que incluso en los momentos oscuros y que hace muchos años que sus precios le parecen justos y que apoyan el producto propio, incluyendo Gretchins. Sacan juegos en catalán, que está muy bien para la gente de allí, y que últimamente su marketing está a la altura de las grandes cosas, que tiene bastante razón. Y bueno, eso ha sido todo, lo he conseguido. Cuarto intento para grabar los comentarios. Bueno, empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Sí, sí. Además, este tipo de programas es el que te motiva, Pablo. No empieces aquí en plan, no, porque es el que te motiva. Hombre, yo soy de los que piensa que cuando... O sea, que en esto, aquí es cuando se da lo de pecho. Es decir, cuando más mierda está, es cuando hay que dar... Porque claro, si está todo bien y tal, y estamos happy flower y tal, pues entonces es más muy fácil. Pero cuando... Aquí es cuando hay que demostrar realmente... Es como la oportunidad, es decir... Todos los marrones son oportunidades. Bueno, el fatality. Programa número 106, espero que sea el 106 de Punto de Victoria, conmigo como siempre, Gabriel. Muy buenas. Y Pritcher Ras, hoy no hago bromas porque no sé, no quiero lío. Me ha pillado. O sea, normalmente pillas con el pie cambiado, pero hoy, vamos, la bomba. Muy buenas, con Gabriel y conmigo como siempre. El guapo. El pacificador. El jefe. Iba a decir algo. No, voy a callar. Pablo Acarraic. De Punto de Victoria. Muy bien. Que sí, hoy el día está rarillo, ¿vale? Porque yo estoy un poco enfermo, ahora estoy mejor, me he enchufado un paracetamol de 2019, sigue funcionando. Caducaba en 2019, pero he dicho, bueno, tampoco. Entonces estoy un poco jorobado. Y los demás no, los demás todo perfecto. Entonces, los demás tenemos nuestras cosas, ¿qué pasa? Vamos a ver. Frases y tal, ha habido mogollón, pero yo ya... Bueno, ¿cómo que vamos a empezar? No, lo siento mucho. Ah, tienes tengo... Hombre, está hombre. Está sacando el móvil. Hombre, tengo está el móvil apuntando, aquí, claro. Tío. Claro, hombre, me decís perfecto, siempre... No, me parece bien, esta es de Pablo, además. Y es la siguiente. No soy muy de top, es buena. Pero esos manuales boca abajo me dan cosilla. Eso es verdad, es verdad. No soy muy de tox, ¿eh? Y la otra, esta no sé, esta es un poco... Si alguno fuera pues, daltónico, sí. Lo expulsaba del grupo. Esta también es buena. Esa es buena. Y además es que yo no me acuerdo, pero te pega todo decir una de esas. Es que menos rollazos, ¿eh? O sea, lo siento por los daltónicos, pero menos rollazos. ¿Sabes estas cómo dos jugado con daltónicos y no lo sabíamos, verdad? Ya, tío, bueno. Qué gente más maja, ¿eh? Qué gente más maja. Bueno. Porque, joder, yo me acuerdo... No, pero te quiero decir que debe ser algo súper extendido. Que... Sí, sí, pues... sí. Yo me acuerdo con Alex jugando el, el Whistle Stop, que son todo colores crema y tal. Y hubo un momento que decía, no, si lo veo perfectamente. Esto es un color y esto es otro. Y había por lo menos 5 colores en los 2 montones que había hecho. Digo, vale. Digo, es ese, lo ves perfectamente. Vas. Yo no sé si... Yo creo que lo llegó a jugar, ¿no? Sí, lo jugué. Yo creo que lo voy a jugar. Me parece un esfuerzo de la leche. Como empezar con menos 30 puntos, macho. No, bueno. Es muy chungo eso. O sea, sí, lo sí. De reconocer los colores así. Y, pero hay veces que sí los reconocen bien, que parece que no, porque sí, depende, se lo pregunté. Claro, y le digo, pero las diferencias. Dice, sí, entre sí no se parecen mucho, aunque él, algún turno sí que se le asemejaba a otro. Entonces es bastante chungo. Pues pinta minis que flipas. Es que sale delante, tío. Vale, son grises, pero. No, no, bueno. A mí me ha pintado cosas y, joder, ya quisiera yo pintar así. Tiene un sexto sentido. Pues nada, el programa, lo que es el tema de hoy, que va a ir un poco enlazado porque sí que hemos jugado más y tal, pero va... No le he buscado título, pero es hasta qué punto nos parecen interesantes. Entiendo que los LCGs, o bueno, a lo mejor se puede extender un poco más por ahí, pero bueno, los LCGs, los mazos preconstruidos. Ya sean de escenario o de personajes, ¿no? En el caso de Larham o de jugador, en el caso del Señor de los Anillos. Esto viene de una cosa que no encajaba en la frase, pero fue bastante gracioso también, que fue Gabriel a las 10 de la mañana diciendo ¿cuántos mazos preconstruidos del Señor de los Anillos habéis vendido? No, es que no lo entiendo y no le veo sentido si son cartas que ya están y no sé qué, no sé cuántos. Y aproximadamente sobre la una dijo, me reserváis los 4, por favor. Empecé, vamos a ver, no, cuenta la historia bien. Empecé diciendo, ¿me reservas 2? No. Sí. ¿Qué dices? Y empezás, me vi obligado por ti por ti a reservarlos todos. A mí me queda la duda de si te lo crees. Lo ha hecho por ti. A mí me queda la duda de si te lo crees que eso fue así o simplemente estás troleando. Lo que pasó concretamente fue... Estoy troleando, obviamente. ¿Habéis vendido muchos mazos del Señor de los Anillos? Y te dijo Mike, bastantes. ¿Te guardo algunos? Y dice, no, si es no, que no, no entiendo para qué. No lo entiendo. O sea, es por curiosidad. Es por curiosidad. Y tal, porque no lo entiende, porque las cartas... Ahora hablamos del asunto. Y entonces yo llegué con mis argumentos aplastantes, que son incuestionables, y se acabó comprando los 4. Pero... ¿Fue culpa tuya, sí o no? Pablo se lleva su mordida. ¿Y qué tal? Vamos a ver, y vamos a seguir con otra frase tuya, muy buena, que ha sido, uff, qué buen mazo he hecho del Señor de los Anillos, claro. ¿Eh? ¿Cómo funciona? Funciona como un reloj. Pues te digo más, el otro día me pasó con el de Larham Horror, también me funcionó como un reloj. ¿Sabes? Es más, eso se lo ha puesto en Twitter, ¿no? Sí, creo que sí, pues sí. Como no estoy diseñando mazos. Sí, claro, es que... Diseñar AK, gritarle el precinto, ¿no? Y enfundar. Enfundarlo. O explica tus reticencias iniciales a esos mazos. A ver, mis reticencias iniciales es porque esos mazos en realidad están compuestos por cartas que ya han salido en los diferentes ciclos. Es decir, si lo tienes todo, no tiene mucho sentido en comprártelo porque... Bueno, no tiene mucho sentido, entre comillas, ¿vale? Yo voy a discrepar con eso, pero vale. Pero te lo puedes hacer. Con la primera pauta voy a discrepar, ¿no? Pero te dejo hablar, que luego me vienen tus followers. No, el tema está en que si lo tienes todo, te lo puedes hacer. Simplemente las listas están y no hay ningún problema en hacértelo. Ahora bien, después de mucha reflexión, que no ha sido reflexión, es simplemente de ver desde un foro del Señor de los Anillos... La diferencia de las cartas que vienen corregidas de ciclos que a lo mejor no vuelven a sacar, pues ya me terminó de convencer. Y aparte que Pablo dijo, pues si tienes uno preconstruido, yo sí lo juego. Y dije, ¿qué quieres jugarlo? Pues venga, por ti lo que sea, jefe. Bueno, a ver, La historia es, efectivamente, tú dices, si lo tienes todo, a lo mejor no tiene sentido. No tiene sentido, claro, desde el punto de vista económico no tiene sentido, ya lo tienes, independientemente de ratas y cosas esas. Desde el punto de vista, para mí, los LCGs, con ambos, el Señor de los Anillos y el... Bueno, Marvel entiendo que casi funciona como unos preconstruidos en gran parte, ¿vale? Mucho. No es el caso, pero los villanos sí, ¿no? Prácticamente lo que no, te viene... los héroes es lo que te viene preconstruido. El villano también, pero te viene todo en preconstruido. Tú es desprecintar claro, y jugar. Claro, por eso. No es... Prácticamente, ¿no? Por eso. Entonces funciona así, pero tanto en El Señor de los Anillos como en Arkham Horror no estaba planteado así, ¿vale? Cuando hablamos de preconstruido, porque alguno anda muy despistado, es que el mazo de jugador ya viene hecho, o el de escenario, pero bueno, el de jugador vamos a centrarnos, y aparte además te vienen algunas cartas, 20 cartas más, en el caso del Arkham, como para mejorar por experiencia, como de evolución de personaje, y en el caso del Señor de los Anillos, para hacer pequeñas modificaciones al mazo. Que de hecho me está viniendo a la mente... Netrunner, la de Nisei, la nueva edición esta que han sacado fanmade y tal, sí, que también el starter set que vienen dos mazos, también te vienen luego aparte otras 20 cartas para modificar esos mazos, es el mismo concepto. Entonces, por un lado, efectivamente, si lo tienes todo, cosa que en el caso del Señor de los Anillos es más raro, pero bueno, en el caso del Arkham Horror podría ser. Pero en Arkham la diferencia era que los investigadores sí eran especiales, ¿no? No eran los mismos, bueno, que venían dentro. Sí, sí, sí, eso es verdad. Eran nuevos. Eran nuevos. Los investigadores son nuevos. Y tú puedes usar. Pero bueno, los mazos preconstruidos como tal, o luego usar esas cartas para... Claro, pero es que aquí estamos hablando que son las mismas cartas que ya vienen en los ciclos, que si lo tienes, estás teniendo cartas repetidas. O sea... Aquí son las mismas cartas, excepto el investigador y sus dos cartas específicas, que influye, porque el investigador con su poder y tal, obviamente influye, pero casi lo podrías... O sea, el mazo, si lo usas con otro investigador que encaje tal, pues te podría llegar a valer, ¿eh? Tampoco... O sea, que quiere decir que de las 30 cartas, de las 33 cartas que es el mazo, 30 son comunes, o sea, me refiero, son normales, que están en... No hay ninguna específica, ¿no? ¿De Arkham estamos hablando? Sí, que venga solo en el mazo de... Hay muchas, de hecho, que en los mazos de estos preconstruidos... No existen fuera de... Claro, o tienes esos mazos o no las tienes. Pero eso sí que es un buen aliciente para comprarlos, en realidad. O sea, en ese aliciente de tener nuevas cartas, de tener un pool de cartas más amplio, perfecto. Aquí el tema están jugando con el hecho de que no se sabe qué van a reeditar en El Señor de los Anillos. Y hay cartas que a lo mejor... bueno, primero, que solo ha salido el básico más la expansión de escenario, que sigue un poco la caja básica. Pero aparte de eso, no hay nada más. Entonces entiendo... que es una de las cosas que comentó Pritchard, y creo que comentaste tú también, que si no lo tienes, pues hombre, te amplía el set de cartas a cuatro packs, ¿no? Con sus mazos uh-huh. preconstruidos y su dinámica, que aquí lo interesante también es que a lo mejor vienen construidos con una dinámica que si no te lo compras no la jugarías por ti mismo. Que es otra cosa que me ha parecido muy chula. Por ejemplo, viene un mazo de... El mazo de enanos viene el mining, que es minar, que es descartar cartas para poderlas jugar de las pilas de descartes gratuita. Pues hombre, yo no lo había hecho, no lo había jugado todavía, o no había jugado esa mecánica, porque la jugaba a los enanos de otra forma. Entonces, me ha parecido chulo por eso, porque si siempre... A mí los enanos me gusta jugarlo de una manera, vale. Pues siempre me cierro un poco a eso. No es que haga 10.000 mazos de enanos con mecánicas diferentes. Y entonces ves otras cosas y me parece muy interesante. Pero no hay nada nuevo. Nada. O sea, yo es que, claro, el anterior, lo poco que conozco, no hay nada nuevo si tenía... O sea, que no hubiese... O sea, no hay nada nuevo. Bueno, sí. Es decir, no hay nada nuevo que no hubiese salido ya. Eso es. Efectivamente, sí hay cosas nuevas, pero que ya habían salido. ¿Y qué es lo nuevo? Que vienen las cartas corregidas. Bueno, vale. Ya, bueno, pero sí, pero vamos, que no hay ni una sola carta que no existiera ya en la edición anterior, exacto. Porque todo esto estamos hablando de la edición nueva de Señor de los Anillos. Claro. Claro, la historia es que cuando dijo Gabriel, bueno, es que si tienes todo esto, lo tienes. Y dijimos, bueno, pero es que esto es un reboot, está saliendo. Ya, pero esto saldrá con las tal. Pero bueno, saldrá si sale. Y luego encima supone esperar a lo mejor 3 años de ciclos, porque claro, la historia que en el Señor de los Anillos, además, es que a mí me parece que encaja súper bien. Es hacerte el mazo, es un mazo temático, entonces mola mucho porque es en plan, ¿no? Enanos, o Rohirrim, o Gondor, ¿no? Y elfos, ¿no? Pues que encaja fenomenal. Entonces es muy temático el asunto, mola mucho. Pero a lo mejor para volver a construirte ese mazo de Rohirrim tienes que esperar al cuarto o quinto ciclo, suponiendo que salga, que yo supongo que sí saldrá. Pero tienes que esperar a lo mejor 4 años y 300 o 400 euros para hacerte el mazo ese, ¿sabes? Y lo que ha salido en estos está muy localizado en la edición anterior, es decir, ¿qué te digo yo? El mazo de enanos que ha salido ahora salía todo en un solo ciclo, o salía repartido a lo largo de... El mazo de enanos en este caso es bastante específico al ciclo de Khazad-dûm, pero sí que hay cartas de otros ciclos, entonces sí. Sí. Digamos que sería posible que lo... Sí, que un 70% que son de todas ese ciclo, formas pero... y lo vayas a tener. Claro, el siguiente ciclo que ya tienen confirmado, por ejemplo, no es Khazad-dûm, si te falta, porque es el típico ciclo que ha estado por medio y está perdido y es uno de... salió justo después de la caja básica y mucha gente ahí se paró, no siguió, sí pero no, y mucha gente... es un ciclo que falta bastante gente. Entonces, bueno, si no lo reeditaran por lo que fuere, pues con esto pues ya tienes un mazo de enanos que funciona bastante bien. Vale, pero yo aparte de esto, la historia, para mí, concretamente por mi forma de jugar y mi forma de entender estos juegos y tal, si tú solo juegas a Arkham Horror o al Señor de los Anillos, me refiero como principal juego es ese, obviamente dices, es una tontería, tengo todas las cartas o puedo hacer tal, o por qué me voy a limitar a este mazo pudiendo tal, con todo el pool de cartas que tengo, tal, lo entiendo. Pero para los que no, y nos da, el juego nos gusta mucho, pero precisamente y concretamente en el Arkham yo creo que todavía es peor, el tema de montar los, no los mazos, pero los escenarios y todo, son súper, porque ya no es encontrar las cartas, es que, porque fíjate, eso en el Señor de los Anillos no pasa tanto, el escenario es juntar las cartas y ya está, y te dice, a lo mejor deja fuera tal carta, pero en el Señor de los Anillos las instrucciones de en el Arkham Horror, las instrucciones de setup de los escenarios son terroríficas y para mí es un problema porque tienes una sensación de que lo estás haciendo mal. Entonces, todo lo que sea facilitar sacar el juego, para mí es una maravilla. Entonces, todo lo que sea que tenga un escenario ya montado y no tengas que buscar las cartas de las ratas o las cartas de los gules o las cartas de tal que están en la caja básica o están en no sé qué ciclo, pues ya viene montado, lo sacas, lo tal, haces el setup, que ya tiene su cosa, lo barajas y listo. Perfecto. Lo mismo para los investigadores. Sacas tu mazo y dices, bueno, ¿con cuánto jugamos de experiencia? ¿Con 19? Pues venga, metes tu debilidad, una debilidad básica más y te buscas la experiencia, lo mejoras un poquito, con lo cual si tienes un puntito ahí de hacerte un poquito el mazo, que en el propio mazo te vienen unas instrucciones, unas sugerencias de cómo poder mejorarlo, cómo poder seguir, que está muy bien, y te pones a jugar. Que tú, por otro lado, te quieres hacer una campaña y te quieres hacer tu personaje y probar cosas locas, me parece perfecto. Pero yo creo que es un producto, siendo caro, porque es verdad que es caro, pero que le puede dar mucha vida al juego en determinadas circunstancias. Es decir, porque el Arkham, yo me centro más en Arkham Horror porque es el que tengo, el que más me gusta y el que más he gastado también, ¿no? El Arkham Horror, la manera de jugarlo es en modo campaña, y el otro día lo hablaba esto por Twitter, para mí modo campaña dos personas es la manera de jugar este juego y es como mola muchísimo, ¿vale? Pero bueno, modo campaña, o ya sea dos personas, o solo, o como tú quieras. Ese es el modo tal. Pero claro, ahí estás muy limitado, porque te requiere una implicación, sobre todo si es con más gente, un compromiso, tal, que nos lo digan a Pritchard a mí, que empezamos y ahora lo hemos parado. Es complicado, ¿vale? Sin embargo, esto, yo ya tenía el juego parado de jugar, porque tenemos una campaña a medias con Pritchard tal, ha sido comprar los mazos estos de investigador, y recibir el envío de, que ahora hablamos de eso un poco si queréis, de archivos de Arkham que han sacado unas impresiones fan-made con escenarios sueltos y he jugado 3 partidas en una semana, ¿sabes? Porque para mí facilita muchísimo que el juego salga. Y yo creo que eso es una virtud tremenda. El juego es muy divertido, sí, no tienes la evolución de personaje, eso lo pierdes. Bueno, vale, pero el juego en sí es muy divertido, un escenario es muy divertido. Entonces, yo creo que le da mucha, mucha vida. Y el Señor de los Anillos es lo mismo. Y luego ya la broma, pero broma que es real como la vida misma, es que los mazos funcionan como un reloj suizo, es que son una maravilla y son estrategias súper forzadas. El otro día yo en Arkham jugaba con el Harvey Walters este, el de robar cartas. Sí, un bizarro. Además había visto a Pritchard hacerlo fatal, con lo cual ya aprendí cómo había que hacerlo. Es bueno que tener una mano de cartas, de 14 cartas y descartar y tal, y robar y no sé qué, y cada vez que robas más y es súper forzada la estrategia y lo que dice Gabriel un poco. Tú a lo mejor no te planteabas jugar así nunca, pero mola mucho, ¿sabes? Realmente tal, y luego funciona, es como que siempre tienes la carta que encaja perfectamente, ¿sabes? Con... No tienes una carta de esta que está aquí, ¿no? Todas encajan, todas tienen su cosa, ¿no? Eso mola mucho. Pero ¿no crees que le da un punto de casual al juego? Es decir, todos estos juegos, lo interesante o donde te puedes divertir también. Entiendo que solo teniendo un tipo de juegos lo vas a disfrutar mucho más y sobre todo si te centras en este tipo de juegos, en un LCG, ¿no? Pero si no, estás obviando una parte del juego, que es la de la del construir el mazo, la de ponerte bastantes horas, estudiar el pool de cartas, mirar a ver qué combina con qué, qué es lo que puedes ir haciendo. O sea, toda esa parte, si te dan un mazo que funciona perfecto. Pero también es un defecto que puedo tener yo a la hora de construir mazos, que cuando me gusta una dinámica intento llevarla al máximo y aprovechar esa dinámica. No voy a mirar otras. Entonces... Pero tú mismo te has escuchado decir sí. que dedicarle horas, hacer tal, buscar sí, la dinámica, sí. No sé qué. Eso que entiendo que... Entiendo que os pueda gustar. A mí en un momento dado, muy raro tiene que ser, pues eso de que venga del COVID o alguna cosa así, me puede gustar. Pero me cansa, o sea, no es una cosa que me gusta. Bueno, hay algunos que lo que hacemos es ir al Arjandeb, buscar el mazo tal, no sé qué, y de repente, es que no tengo el ciclo, no sé qué, bueno, pues cambio esta carta por esta carta. Mucha gente es lo que exacto, hace. Exacto. Entonces, pues esto te ahorra hasta eso, te ahorra hasta buscar las cartas en tu colección. Es que es en plan, lo sacas y ya está. Y sabes que funcionan perfectamente. Y el al final es convertir un LCG en un juego cerrado. ¿Sabes? ¿No? Como si tuvieras comprado el Arkham Horror de tablero, bueno, y tuvieras este personaje, con su mecánica, sus poderes, sus habilidades y sus cosas. Imagínate, bueno, como si fuera un Sentinels of the Multiverse, que tú tienes tú el mazo, ¿sabes? Y cada personaje juega de una manera, y tienes el enemigo que es de una manera, y ya está. Lo cual me parece un añadido muy positivo para el juego. Hombre, el que no quiera, no, perfecto, pero me parece una cosa muy interesante, la verdad. Es que yo creo que son productos muy acertados en general, porque precisamente lo que hace es abrir un poco a la gente que no le gusta eso, porque hay mucha gente que no le gusta el tema de diseñar mazos y tal, ni siquiera tener que meterse en ArcanDB y mirar, claro. Y tal. Y entonces, pues sí que es verdad que por ejemplo, en su día pasó con Arkham, que gente que tenía un poco aparcado el juego volvió a él a raíz de los mazos estos de investigador preconstruidos. Lo que me resulta un poco curioso, y aquí Gabriel es el que controla del Señor de los Anillos, es el que en este reboot del Señor de los Anillos, casi el primer producto, porque bueno, aparte del core sacaron el escenario independiente este de Las Sombras del Bosque Negro, ¿era, no? Sí. Y ahora digamos que después del lanzamiento el primer producto que sacan es esto, en vez de más escenarios. Bueno, yo no lo veo tan raro y mi explicación es la siguiente. Los mazos que puedes hacer con el básico no dan para mucho, ¿vale? O sea, son lo que son y son muy justitos. Sí que puedes hacer cosas bastante guapas, pero no vas a ver dinámicas reales de mazos o no vas a ver la profundidad que puedes hacer a X o Y o Z. Entonces se te queda muy corto porque el producto del básico es un producto muy corto en cuanto a la creación de mazos. Es decir, tú puedes coger el mazo táctico de liderazgo, de táctico o, en fin, X, Y, Z. Pero... ¿se compenetran bien? Sí, pero no te dan para jugar, por ejemplo, la aventura de nivel 7 de la caja básica. Entonces sigue siendo imposible esa con la caja básica, es que era de broma. A ver, no es imposible, te tienes que romper mucho la cabeza y... Y tener una potra que te muere. Y tener un poco de suerte, efectivamente. Entonces, claro, este producto hace que a lo mejor ese escenario sí sea asequible y lo disfrutes, no lo sufras. Porque muchas claro. veces lo sufres y aquí ya estamos hablando que con este producto lo vas a disfrutar y no sufrir. Y claro, entiendo que la gente que ya está en El Señor de los Anillos y que lo ha sufrido desde hace mucho tiempo, pues le da igual porque sabe que que puede haber un poco de sufrimiento hasta que tienes un mazo que es todo terreno. Pero la gente que no se quiere romper tanto la cabeza o que no tiene suficiente pool de cartas, pues es un producto cojonudo. Es que tú lo has dicho y yo creo que es la definición perfecta. Dice, ¿no lo hace más casual? Sí, lo hace más casual. Perfecto. Pues es que es una manera de poder probar el juego. O sea, yo, por ejemplo, en el caso del Arkham, los 5 mazos estos, más luego los escenarios que nos han llegado de lo de los escenarios sueltos que nos han llegado de los de archivos de Arkham, que creo que son por lo menos 8 o 9, no lo sé. Hay 3 que van enlazados y luego creo que hay otros 6. Para mí eso me da una versatilidad que luego, cuando quiera jugarme una campaña, sí, pero a lo mejor yo por mi manera de jugar, si me juego una campaña al año, pues me doy con un canto en los dientes, pero a lo mejor un día coger y llevarme en una cajita 3 mazos ya hechos, que simplemente además es coger, ir a mi armario, coger los blisters de cada mazo y coger el taquito del escenario, meterlo todo en una cajita y llevármelo de viaje, ¿sabes? En lugar de andar buscando cartas, no sé qué. Es una cosa que, quiero decir, yo quedamos esta tarde a jugar y si en una situación normal yo no podría decir, oye, pues me llevo el Arkham Horror y tal, porque no tengo los mazos preparados, no tengo no sé qué tal. Con este caso yo podría decir, cojo los mazos y voy a tu casa y digo, oye, jugamos lo que quieras, pero me he traído esto por si te apetece, ¿sabes? Yo le creo, da esa posibilidad. Creo que esto lo ha arrastrado del Marvel, el hecho de poder decir, porque claro, hay varias casuísticas, ¿no? Con esto de, primero, si no tienes el básico, no tienes lo que sea, te tienen que hacer un mazo. Primero tienes que intentar entender el mazo antes de ponerte a jugar, entonces te lo tienen que explicar. Y eso a mucha gente también le chirría, porque no quieren que le expliquen cómo se tiene que jugar. Hay gente que llega, baraja y mira a ver cómo se juega en el acto. Entonces, tener este tipo de productos, yo puedo no tener nada de Arkham, comprarme un pack de investigador, llegar a casa de Pablo y decir, pues voy a jugar la campaña con este, que a lo mejor no irá del todo fino, o a lo mejor sí, pero voy a evolucionar sobre lo que ya tengo y el pool de cartas que yo conozco. Entonces el resto me da un poco igual, porque Pablo no me va a tener que estar haciendo un mazo, no me va a tener que decir, pues mira, se juega así, o mira, este es el enlace a ArkhamDB, míratelo. En El Señor pasa un poco lo mismo. El otro día llegamos, abrimos la aventura, le di un mazo y dije, venga, pues ya está. Le refresco un poco las reglas y te pones a jugar. O sea, es que, aparte de hacerlo más casual, lo hace más asequible para los jugadores de, refrescame solo las reglas, que el resto, pues ya me viene en el mazo y ya lo iré viendo cómo evoluciona. Aunque es... Perdón, Pritchard. No, dale. No, muy tal. Que también es verdad que tanto en El Señor de los Anillos con el que jugué como los que he jugado de Arkham, sí que es verdad que las estrategias que... Es decir, las mecánicas que traen los mazos precisamente para tal son como muy rompedoras. O sea, tampoco me parece un mazo que dice, no, pues esta... Sí, lo mejor pues para iniciarse, a lo mejor. Claro, claro, para iniciarse. Pego, investigo y hago un poquito de todo. No, es que tienes que robar esta, que comba con esta, que hace la... O sea, yo, que ya he jugado bastante al Arkham, pues lo veía y veías los combos y tal, ah, pues tengo que bajar esta y tal, y no sé qué, y esto comba y así, multiplico por dos y no sé. Claro, eso a lo mejor alguien que no sabe no lo optimiza en absoluto. O sea, si el mazo no funciona, pues porque no estás haciendo lo que tienes que hacer, no estás robando cartas. No. Bueno, te pasó a ti concretamente, no porque no sepas, pero porque no lo entendiste bien o no te salió. Con el de Herbie Walters cuando jugamos, no sé qué lío tuviste que no te salía lo de robar las cartas o no sé qué. Sí, que no me... Que, pero cuando acabaste dijiste, joder, vale, es que he entendido ahora cómo hay que jugar esto. Sí, sí, sí. Básicamente fue eso y además... A ver, pero es por lo que dice Gabriel, que yo era lo que iba a preguntar en el Señor de los Anillos. Dos cosas. Uno, como en los de Arkham, viene una guía del mazo, en plan, oye, el mazo este se supone que va de esto y debería ir a esto, tal cual. Y también, o sea, ¿se usa todo o viene como en Arkham algunas cartas que son para mejorar el mazo? Vienen unas cartas, en realidad vienen 82 cartas, no se juega con 82, se suele jugar con 60. Con 60, ¿no? Y tienes ese pool adicional para ir cambiando, no es que cambies la dinámica completa, pero a lo mejor si te viene un héroe, creo que en el de Nanos viene otro héroe completamente diferente y entonces cambias el tipo de esfera. Pero sí, viene un pool de cartas para que lo puedas modificar un poco. No te va a cambiar la dinámica completa del mazo, pero sí te va a dar otra sensación o una mejor combinación por si lo juegas en vez de con el de Rohan que jugó Pablo, pues si lo juegas con el de los elfos o etcétera. Entonces sí que tienes ahí un poco de variabilidad para mejorarlo. Mola mucho, ¿eh? A mí me gustó mucho y funcionó muy bien. Y... O sea, es que es un gustazo, tío, cuando... Porque además la partida se nos puso cuesta arriba, porque salieron todos los lugares juntos, no teníamos enemigos, pero todos los turnos teníamos un montón de amenaza, entonces había que... Y, joder, cuando tienes las cartas y funcionan y comban y tal, y no... Mola mucho, la verdad. Claro, y lo que yo os iba a decir, que no sé quién de vosotros lo ha comentado antes, el tema de la frustración y de que no te salgan bien las cosas en las primeras partidas, de que haya escenarios que sean imposibles y tal, yo creo que eso es un lastre gordo que tienen este tipo de juegos. Hablábamos, no sé si fue en el programa anterior o en el anterior, el tema de cuántas oportunidades darle a un juego y tal. Yo he escuchado muchos casos de que en este tipo de juegos la gente es que, joder, es que es como, como que es imposible. De hecho, cuando volvió a salir la edición revisada del core de Arkham, que entró mucha gente, igual que está entrando mucha gente ahora en El Señor de los Anillos, la gente se lo decía, en vez de cogerte y jugarte los tres escenarios que forman la campaña del core seguidos, haz una cosa, juégatelo con un par de investigadores el primero, pero vuélvetelo a jugar después con los otros dos, o ve cambiando, o haz alguna pequeña modificación, o sea, juégate varias veces el... Tampoco te lo hace falta que te lo juegues 10 veces, ¿no? Pero, sí, pero 3 o 4 veces para probar distintos investigadores, que veas un poco, que también veas que, por ejemplo, en el caso del Arkham va a variar mucho según cómo te salgan los enemigos, los eventos, tal... Porque es que como se te den partidas malas, a lo mejor aparcas el juego y ya está. Y no sé si es eso. El tercero del Arkham también es muy difícil, creo recordar, ¿no? Tendría que volver a intentarlo. Sí, esto creo que lo comenté justo al salir de... Bueno, saliendo de casa de Pablo después de haber jugado, que le dije, es que en Arkham yo tengo el recuerdo de la caja básica con lo que venía, de tener que desistir en la mayoría de las misiones, de no poder seguir adelante. Pablo se ríe porque se lo sigue haciendo 100 claro. partidas después. Sí, pero sí. Quiero decir que el objetivo sería intentar conseguir la resolución más óptima y no me veía capacitado con el mazo para eso, o sea, no podía, porque no llegaba. Entiendo que con estos investigadores sí que puedas optar más a no desistir tanto, que entiendo que habrá misiones imposibles, pero que habrá otras que sí son más asequibles y no tendrás esa frustración de decir, tengo que desistir porque es que no llego y no puedo. Bueno, pero el Arkham es un poco lo que comenta Pritchard y a la Señor de los Anillos le pasa igual. ¿Eh? Claro, os quejáis del Señor de los Anillos, no, en plan, pero es imposible y después llega Arkham. No, es que pasa que los escenarios pueden ser más fáciles o más difíciles y tu mazo funcionar mejor o peor, pero también ocurre que si te salen las cartas de las malas, las de encuentro, ¿cómo se llaman en el Arkham? Las de perdición, no sé, bueno, lo que sea, las cartas malas, si te salen en el orden adecuado, es que te destrozan, es que no, dices, es que no puedo moverme, no puedo, no sé qué, es mejor reempezar, ¿sabes? Porque no, o robas el pulpito justo en la que es clave, no sé qué, eso pasa. A mí no, porque yo puedo sacar otra, pero pero a la gente le pasa. A la gente le pasa. Yo he descubierto que si la vuelves a echar y sacas otra, no suele salir el pulpito. O sea, ¿haces trampas? ¿De verdad? ¿Trampas a quién? No se ha comentado nunca solo. ¿Y qué tiene que ver? No son trampas, son what if. Ah, vale. ¿Qué hubiera pasado si no? Claro. Vale, estoy muerto, pero ¿y si no? ¿Qué hubiera pasado? A ver, eso... A ver, si ya llevas jugando media hora de partida es una putada y lo entiendo, o sea... Claro, es un juego de cartas, no es la vida, no es que esté defraudando Hacienda, joder. Bueno, sí, vamos a ver. Hemos venido a disfrutar. Otra cosa es que me apuntara un torneo, ¿sabes? De esos pues, y tal, y de repente dijera, no, yo me he sacado todo, perfecto. No, pues no. No, no me... yo solo en mi casa, tío, es... Pritchard se ría el otro día, ¿no? Me veía de lejos en plan... Estará de prueba. Esa frase también es buena, ¿eh? Porque yo la he escuchado muchas veces. No, esto era de prueba. Vamos ayer, a ver... Ayer estaba con mi primo tal, acabamos. La verdad es que nos lo pasó bien. Acabamos y de repente decimos, joder, además no hemos hecho ninguna trampa. Hoy ha ido, pero era... Como la seda. No hicimos ni una. Hubo una que leyó un peligro en voz alta que no tenía que haber leído porque era peligro. Esa fue la mayor trampa que hicimos. Bueno, pero no se dio cuenta. No, pero volviendo un poco al tema, yo creo que justamente el Marvel LCG lo han sabido adaptar, o creo que lo han adaptado más a ese tipo de juego casual, pero en el que si quieres puedes invertir mucho tiempo en hacerlo bastante más, más duro o más profundo con la creación, ya no solo de los mazos de los héroes, pero sino también de mezclar los módulos de los villanos. Y eso creo que tiene esas dos vertientes. Puedes llegar y comprarte un mazo el que sea y jugar con él, contra cualquier villano que te venga predefinido, o puedes invertir mucho tiempo en intentar encontrar los combos. Es que además, que bueno, creo que lo hemos comentado y tal, pero con el nuevo formato en el que sacas los escenarios por un lado y las cartas de jugador por otro, todo esto encaja muy bien, ¿sabes? Porque no, vale, yo no me apetece hacer mazos, me compro... imagínate que ahora salen otros 5 mazos de Arkham, pues ya tienes 10 mazos de Arkham, ¿sabes? 10 mazos para jugar tal, ya pues te dedicas a comprar ciclos y lo que te gusta es la historia y no sé qué, y tienes 10, que tienes variedad de sobra para jugar cualquier combinación y no sé qué, y al final es como si estuvieras jugando lo que decía yo, un Sentinels of the Multiverse o el típico, pues, ¿cómo se llamaba el...? Altar Quest, ¿sabes? Que tienes tu mazo de tu héroe que funciona así y no te tienes que complicar la vida para construir ni tal, ¿no? Pues yo creo que se presta. Hombre, lo que está bien es que yo creo que, a ver, tontos no son y no te van a obligar a tener que comprártelo todo, pero siempre te van a meter, pues eso, algún personaje que tiene una mecánica que casa mucho con la campaña, algún, o sea, siempre le van a dar ese puntito. Que por otra parte, a mí lo que me parece que mola mucho es ver cómo han ido aprendiendo, pues eso, pues igual que han cambiado el formato. O sea, yo creo que tanto el cambio del Señor de los Anillos como el cambio del Arkham, mucho viene provocado por Marvel Champions. Que, y mola ver cómo se va retroalimentando el tema y cómo lo van sí, de hecho, mejorando, ahora mismo, ¿no? En definitiva. Ahora mismo, es otro tema absolutamente, no estamos hablando un poco, pero Fantasy Flight siempre tenía un LCG petándolo y otro medio y otro muriendo, ¿sabes? Y ahora realmente los tres, quizá el Señor de los Anillos creo que a lo mejor va un poquito más flojo, pero bueno, no lo sé. Porque a mí me parece un juego más duro, ¿eh? Me parece menos casual, como dice Gabriel, me parece un juego más... Y creo que lo hemos hablado alguna vez, que creo que hay gente que se lo está comprando ahora y de repente dice, ¿dónde me he metido? Esto es una tortura china. Pero bueno, pero creo que los tres están muy vivos, ¿sabes? Que eso es algo que no es común en Fantasy Flight. Pero... Es que ese tema es un poco piliagudo, porque siempre han tenido varios, pero nunca tres cooperativos al mismo tiempo. Siempre ha habido competitivos por el medio. Y, claro. Y ese era el tema, que alguno estaba en fase de declive y otros no, pero el competitivo es mucho más duro de mantener. Claro. No es lo mismo el cooperativo, que al final pues el juego organizado que tienes es mínimo, porque se mantiene solo por la gente que ya lo está jugando y porque pueden jugar varios a lo mismo, que no el competitivo, que tienes que estar organizando torneos, tener al día todo, etc. Y con respecto a lo del Señor de los Anillos, no es el primer comentario que veo, es que he cogido el mazo de táctica y no me paso ninguna misión. Ya, es que en el Señor de los Anillos coger el mazo predefinido que te viene para jugar en tu solo, no. O sea, tienes que combinarlo por lo menos con otro, porque es al ser monoesfera, no, o sea, no es un juego para entrar y decir, venga, lo que me ponga aquí lo cojo, lo enfundo y juego, o no lo enfundo y juego, no. De hecho, yo tenía dudas, porque yo tenía la teoría, por desconocimiento probablemente, de que te tienes que hacer el mazo para cada escenario. Y entonces tenía dudas de que estos mazos de Rohan o de enanos o tal funcionaran bien cogiendo cualquier escenario. Veo que son tan buenos, o sea, que quizá cuando ya tienes un pool de cartas, ya tienes tal, ya son mazos muy potentes y entonces sí que se adaptan mejor. Puede haber algún escenario que no funcione, pero que en general el mismo mazo sí te puede, a lo mejor cambiando unas pocas cartas con las que vienen de más y tal, sí te puede valer para tal, pero... Sí, no, esa frase ya te lo hemos comentado varias veces, no es real al 100%, no tienes que hacer el mazo en función del escenario. Hay muchas veces que tienes que adaptarlo, pero no tienes por qué cambiar toda la dinámica del mazo orientado al escenario en el que te enfrentas. Hay mazos muy polivalentes que te hacen todo. Muy bien, bueno, yo creo que por aquí podemos, no sé si queréis decir algo más. No, pues no. Venga, Edgets, ¿tenéis? Pues no, yo esta vez no. Yo creo que tampoco. No. No. Ojo, bien, qué bueno decir, pues estamos jugando. Vale, Rewinds. No sé cómo lo... Vamos, sí que... El último día, Gabriel, o Gabriel últimamente, que se supone que no habla, pero todas las reseñas que tengo Rewinds son de juegos que ha reseñado Gabriel. Por ejemplo, jugué al Dinosaur World. Bueno, y bien, la verdad, un Eurogame tal, mejor que el otro. Me hice un poco de lío con la iconografía, no me parece muy clara, tengo mucho barullo y tal, pero bueno, luego lo acabas entendiendo. No me cambia la vida, no me parece una locura de juego. O sea, me parece mejor que el Dinosaur Island, el otro, ¿no? Pero tampoco creo que haya que... No sé, tampoco me parece súper temático, ni siquiera... Es muy bonito, eso sí. O sea, el tema le viene de la estética, de lo bonito que es, pero no bueno, porque... tiene puntos bastante majos temáticamente, que no sea el zoom temático, ¿vale? Pero el hecho de andar con el Jeep y que cada sitio que ya has visitado te dé menos porque la gente se cansa, eso mola y sí que es temático con respecto a un parque de atracciones. Bueno, los Eurogamers exigís poco a los juegos. Yo no soy... Vamos a ver, a mí me gusta todo, pero no es que le exija... Cuando te pones la capa de Eurogamer, me refiero al tema, ¿sabes? No, bastante temático. Aquí, pero bueno, vale, Eurogamer sí. Es Preacher, ya está. Preacher es abstracto. Sí, Preacher no juega ya nada. Eurogames de verdad. Claro. Pues eso. Eso, Dinosaur World. Más, venga. Venga, pues le dimos el otro día al Cascadia, hablando de juego casual. Cierto. Y, jolín, pues no sé, muy guay, ¿no? Ya lo comentamos en su día. Hombre, no he hecho los deberes, sino... por la puñalada trapera, pero sí. Y... ¿Qué pasó? Lo más sucio que he visto, en mucho tiempo. Te hubiese encantado. Ahora te lo cuenta. Te hubiese encantado. Pero bueno, nada, o sea, al final que... Pues lo que hemos hablado muchas veces, joder, un juego de... 30 minutos, llevábamos sin jugarlo... Una maravilla el juego. Tranquilamente, pues desde que salió, 6 meses, 7 meses, tal. Y joder, es que en 2 minutos refrescar una cosita, en plan, bueno, las fichas estas de naturaleza se podían usar también para esto otro, venga, va. O sea, de esto que fue eso, habíamos quedado a comer, miras para la estantería, ah, jugamos esto, sí. Y, joder, súper entretenido, súper ameno, con un final apoteósico. Lo que pasó fue que hacemos la suma. Eso no es parte de la reseña, tío. Eso no es parte de la reseña. Hacemos la suma, hace Richard la suma, que además las hace como el señor con este que se pone el bolígrafo, se lo saca detrás de la oreja y chupa la hoja y empieza a sumar. Pero ese señor lo hace bien. 25, 30 y tal, no sé qué. Y de repente llego, veo dar y los dos empate a 92. Y los dos no teníamos ninguna ficha de esas, con lo cual era compartir la victoria. Pero según iba... Decía, esto habría que repasarlo, porque claro, me estaba troleando, entonces habría que repasarlo. Y entonces ya llega un momento que como yo no había entrado en lo de repasarlo, hace una foto. Te estás tomando una licencia literaria muy tocha, lo sabes, ¿no? Hace una foto para publicarlo en redes y dice, claro, antes de publicarlo en redes hay que repasar que la suma esté bien hecha. Y ya no. Digo, lo cojo y según la policía lúdica. Y según lo cojo, lo típico de que ves que el primer tramo son todo números pares y el resultado es impar, ¿sabes? Y dices tú, no, esto va a estar mal sumado, efectivamente, ¿sabes? Y efectivamente me había sumado 4 puntos de más a mí, así que nada, de empate ha ganado él, ¿sabes? Pero además me humilló haciéndome repasarlo a mí. O sea, impresionante. Se ha tomado bastante. Le has dado bien de poesía, lo voy a dejar así. Sí. Pero la foto que era, era... La foto de la puntuación. La foto era la excusa. O sea, solo me duele de verdad que no fuera aposta porque hubiese sido un epic troleo, pero vamos, o sea... Además es que consiguió que lo mirara yo, porque si lo mira él y lo repasa todavía, pero no, repásalo tú. Que puntúas 5 tipos de animales, más los 5 tipos de terrenos, más las mayorías en los terrenos, más tal, y más luego el desempate... Que caiga exactamente la misma puntuación, me parecía lo suficientemente anecdótico como para poner la hojita de puntuación al lado de la fotito de cómo había quedado mi tablero. Pablo tiene sus dudas todavía, nunca sabrá si se lo hice apuesta o no. Y una pregunta con respecto al juego. ¿Habéis jugado con los animales con el set Sí, jugamos otra vez. Sí, preestablecido, ¿no? Como fue así, sí. En plan, pues eso, aquí te pillo, aquí te Bueno, cambiará el juego, pero no creo que cambie la experiencia, ¿no? O sea, cambiará la manera de... No, cambia la manera de coger las parejas, más que otra cosa. Pero no, era por curiosidad, porque sí que hay algo... O sea, sí que hay alguna... algún emparejamiento súper chulo de maneras de puntuar los diferentes animales, y es por saber si habíais probado ya a cambiar eso. No. Pues muy bien. Bueno, pues eso, Cascadia, que es un juego muy recomendable. Más, venga. ¿Gabriel? Vale. He vuelto a jugar, y este creo que hablamos hace poco, el Tapestry, ¿vale? Que es un juego de combat que es de los que me gusta a mí. Más que de combat, es de avanzar en diferentes tracks para obtener beneficios que te permiten avanzar más y te permiten, según vas avanzando, poder avanzar en otros y jugar sin parar. La verdad es que me quedé con porque la última vez que hablamos de él me quedé con la incógnita de saber si realmente era repetitivo como habíamos hablado, de que a ti te parecía bastante repetitivo. Aunque ya la había jugado bastante, el hecho de siempre tener que escoger una civilización diferente te enfoca las partidas de forma, no vamos a decir drásticamente diferente, pero sí de avanzar en diferentes tracks que a lo mejor no estuvieras avanzando de forma... normal con otras civilizaciones. Entonces, creo que toda la gracia reside en la selección de la civilización y de tu capital, de la hoja donde vas a poner los elementos. Y después, si puede ser que sea siempre las mismas formas de desencadenar las cosas, entonces, bueno, se puede hacer algo repetitivo en cuanto a la mecánica del juego. Pero realmente se juega en nada, o sea, se juega en 40 sí, minutos claro. Y es súper rápido. Y el hecho de poder ir combando así a mí me mola mucho. Yo lo disfruté cuando lo jugué, pero no, una vez jugada 4 o 5 que jugamos, ya dices, bueno, no sé, para mí es raro que esos tracks sean siempre igual, ¿sabes? El propio no tiene absolutamente nada que ver, es un juego, para mí, años luz de calidad. El propio Mombasa tenía los tracks esos de avance de las empresas, se cambian entre partida y partida, tenía como 4. No sé de qué hablo porque hace mucho que no juego este tipo de juego, pero sí, ¿no? Dame aquí un capote o algo. ¿Mombasa lo habéis jugado? No, yo no lo he jugado. Es que, claro, te metes a Eurogamer de pronto. Y... Claro. O sea, tu lado Eurogamer, el lado oscuro de Pablo. El Mombasa hay unos tracks que, si no me equivoco con mi memoria especial, son las empresas, como las acciones de la empresa, lo que vas comprando acciones de la empresa o algo así. Y eso, si no me equivoco, hay por lo menos 4 versiones de cada uno, o por lo menos 2 de cada, y son 4, si no me equivoco. Entonces, cambia. Y es raro que en el Tapestry, en la expansión esa que hay, no hay tracks nuevos o algo así. Pues no lo sé, porque no la he mirado. La que tengo... ¿Cómo puede ser? No, la que tengo no, porque es yo la cogí más por el solitario. Pero en vez de los tracks, en vez de que esos tracks de acciones sean los diferentes, lo que te hace jugarlo de manera diferente es la manera que recibes las ganancias, porque cada uno de los colores de las casetas que vas poniendo te puntúa sobre una cosa u otra, sí, entonces sobre líneas, sobre no sé qué, entonces como ya, que lo vas enfocando de manera diferente, que siempre es lo mismo, sí. Juegas diferente, pero al final en vez de avanzar el track rojo avanzas el track azul, que eso hace que cojas cartas en lugar de monedas, por así decirlo, pero... Sí, sí, sí. Supongo que sí, está le darán algún aspecto diferente. Muy bien, pues eso, Tapestry. Venga, otro rewin fue... ¿Cómo se llama la cosa esa que jugamos, Gabriel? El Winston. Winston. Que es el de Nizia, ¿no? Sí. Winston. Bueno, el autor en teoría es otro. Ah, es verdad, que el autor es otro, pero Nizia pone su nombre para venderlo más, ¿no? Era la teoría, ¿era esa? Bueno, que por lo menos ha cogido la mecánica y viene... Martino Chiachiera, vale. Bueno, un juego súper abstractazo tal. Yo recuerdo, la partida me gustó mucho también, de este rollo, que justo lo acabamos de hablar del Tapestry. Mira, el Tapestry, pero es divertido. De avanzar en tracks y con bar que avanzas en un track que te da otro recurso para hacer otra movida, tal, no sé qué, y ir haciendo eso, ¿sabes? Y un abstracto tal. Al principio a mí me abrumó un poco, o sea, me parece... Claro, a lo mejor ahí se ve que no es de inicia porque tiene quizá demasiadas cosas, que es verdad que luego, una vez entiendes la mecánica y tal, muchas las ignoras porque no están accesibles desde el principio, entonces tú te centras en tu turno, en lo que puedes hacer y tal, y luego sí hay una estrategia más a largo plazo, pero que luego no es el típico juego que el turno dices, es que no sé qué hacer, ¿sabes? No, porque al final pues haces cualquier cosa pues, o sea, puedes jugar aunque no sepas, no seas un maestro, ¿no? Pero sí que quizá al principio abrumó un poco porque tiene bastante strat, bastante star, bastante icono, bastante cosa. Pero bueno, la verdad que divertido. Como muchas vías, ¿no? De puntuación, y mucho, puntúas por todo y tal, y muy disfrutable, ¿no? Que duró una hora o así, ¿no? Sí, dura bastante poco. No, le iba a preguntar a Pritcher si le pareció entonces el genial que dijo cuando la explicación y tal. No, que le había parecido está, el genial. O sea, son juegos totalmente distintos. El uno es un abstracto con 2 reglas y ya está. Lo que pasa es que sí que la mecánica inicial, que tu turno consiste en coger esa fichita doble y ponerla haciendo cadenas, digamos, intentando conectar la mayor cantidad de símbolos posibles, pues sí, sí está claro que bebe del genial, incluso la forma geométrica que hacen y tal, ¿no? Pero este es un juego muy chulo en el sentido ese de... Bueno, no sé cuántas partidas le habrás dado tú, Gabriel, pero me parece que puede ser súper disfrutable a nivel de decir, ostras, es que cada vez voy a ir por una vía distinta, voy a ir a una cosa distinta, voy a empezar de formas distintas. Luego el tema del handicap, que tú te lo aplicaste, Sí, y brincó ahí como un gamba. Todos tuviste que sufrir la partidita. De nos vio la cara y dijo, guau, yo juego con handicap, pero además handicap sí, nivel experto, claro. Y una mano a la espalda y tal, ¿no? Sí. Y muy chulo, pero... O sea, bueno, con handicap y todo lo que tú quieras, pero primer turno, yo cojo esta ficha, me pongo aquí y hago esto. Pablo sí. Se pone aquí y hace esto. Gabriel, se pone aquí, con esto mueve esto, con esto hace esto, con esto hace esto, otro, con esto, otro. Digo, joder, macho. Bueno, pero... Yo igual tenía que ser con las dos manos a la espalda. Sí, o sea, yo tardé como tres o cuatro turnos en ver eso, ¿no? En ver un poco Matrix, ¿sabes? Sí, sí. Pero al principio haces el turno superatómico y ya, bueno, pues cojo ficha esta, pues tal, y de repente dices, ah, bueno, ya... Sí, sí, pero vamos, que eso, que no sé, que corrígeme si me equivoco, pero tiene toda la pinta de decir, bueno, pues de sentarte a jugarlo y decir, bueno, pues la otra vez que fui en el track este de la estantería de pociones, pues ahora voy a ir por el mapa de tal, ahora, no sé, o sea, me pareció, vamos... Hay muchas vías de puntuar, pero creo que hay alguna como muy clave, ¿no? Que es si te dejan además, que es el pentagrama, ahí sí, se puede coger. Ese, ¿no? Que había... Claro, ahí se pueden coger muchos puntos. Vaya, hombre, la quise yo. No, hombre, pero es una que sí. Primero, te tienen que salir las fichas y las tienes que poder enlazar bien para hacer varias acciones, porque cada vez que tienes una acción avanzas una casilla. Si no te sale, estás un poco... Sí, pero que es la típica que si la haces primero pillas muchísimo más que lo claro. Que entonces, claro. Entonces, como la primera son 7, encima tienes los bonificadores de o dos acciones o lo colocas en tu caldero para poder desencadenar más acciones, etcétera. Si te sale, pues hombre... Esa vía está muy bien. También la de poner enlaces, que es también un poco lo que hizo Pritchard en el tablero, muy guay. Entonces sí es verdad que no sabría decir si hay algún elemento que destaca más sobre el otro, pero sí que hay alguna vía que está más marcada en cuanto a puntuación que otras. Pero vamos, que si volvemos a lo mismo, que si te van saliendo las mismas acciones y puedes contrarrestar el avance de uno de otro pasando tú primero, pues ya está. Muy guay, la verdad que muy guay. Este lo saca maldito, ¿no? Ahora creo. Sí. Sí. Pues muy bien. Witchstone. Hombre, no creo que salga muy caro. Además, para el tipo de juego que es muy agradable así... yo llevo 6 partidas y la verdad es que no me cansa. O sea, no me cansa en el sentido de que sí, se podría hacer repetitivo, pero como siempre estás haciendo una cosa diferente y lo que robas te tiene que... O sea, como estás haciendo tu mini puzzle dentro del caldero, mola mucho. Vale, muy chulo, sí. ¿Win más? Hombre, bueno, ¿el Batman hemos hablado en algún momento? No, ¿no? No, si quieres lo metemos luego como... pues sí, otro rewind que tenemos que es En busca del planeta X. Ah, cierto. Que lo jugamos... Qué juegazo, tío. Lo jugamos a 3 y la verdad es que es... Yo creo que es mi juego de deducción preferido ahora mismo. Me lo paso también intentando encontrar el planeta, o sea, no tienes ningún momento de aburrimiento, porque es verdad que en el turno de todos los jugadores, aunque no te enteres de la partida, puedes ir sacando o rascando algo de información, y si no la sacas simplemente con el troleo que se puede generar o el, ah, creo que ya sabes, en fin, me parece muy bueno, con divertido. Las preguntas que hace, sabes por dónde va, con las, sobre todo cada 2x3 las teorías llegan al centro y entonces se revelan, con lo cual cada 2x3 aparece información nueva para... El que la ha puesto puntúa, pero los demás tienen sí, la ventaja de que reciben información. El conocimiento se lo llevan. Claro, entonces, y eso es bastante potente. Y luego también igual, tienes un modo handicap, tiene tal, y... Quiero decir, aunque no te estés enterando, siempre estás... No es como el Cryptid, que lo hemos hablado mucho, la comparación la hemos hecho con el Cryptid, ¿no? Que el Cryptid, si no te estás enterando... es que no juegas prácticamente, ¿sabes? Bueno, pones ficha y preguntas y tal, pero tal. Pero en sí, este lo no, yo, en básicamente. No quería, pero en este dices, bueno, tú vas a hacer 25 puntos, yo voy a hacer 18, ¿sabes? No voy a ganar ni de coña, pero sí saco mis cositas y tal, y eso sobre todo quizá primero no genera ese rechazo y aparte ayuda a aprender a jugar, porque a lo mejor el primer día efectivamente no eres competitivo, el segundo día tampoco, pero ya el tercero, ya como ya has visto las mecánicas, las deducciones, porque tiene sentido preguntar por una en vez de por otra, tal, no sé qué, pues vas a ir liberando. Muy guay el juego, creo que también lo saca Maldito, ¿no? Creo que patrocinado sí. Por Maldito. No, y además el hecho de que la puntuación, a ver, que encontrar el planeta X te da muchos puntos, pero no he visto todavía una partida en la que no gane O sea, en la que, sí, en la que no gane yo. Quien encuentre el planeta X, efectivamente, que no gane Pablo, siempre nos quedamos ahí a las puertas. De... A ver, en esta, yo estaba ahí un poco diciendo, ni de coña, tal, no sé qué, y lo hicisteis mal, o sea, adivinaste, o sea, lo hicisteis un guess. O sea, y tú te tiraste al agua y le acertaste. Que después, revisando la información, dice todo chulo, no, sí, yo esto lo podía haber sacado. Pero la primera declaración fue, bueno, pues me tengo que tirar al agua. No, hombre, había dos opciones. Tiré por la que podía resolver y tal. No sé, es que tendré más suerte que vosotros. Las 8 partidas, sí. Metiendo la puntilla ahí, pero dile algo. Nada, que tenía ganas de jugarlo, pero ya tenía. Tenía, ¿no? Cualquiera la aguanta. Este, como juguemos otra y la gane. Otro que 45 minutos, una hora o algo así, pero... Muy guay. Habría que un día probar a jugarlo en modo... Lo que pasa es que no estamos, ¿no? Pero en modo experto, ese que es con 16 planetas, 16 espacios. Vamos a estar ahí dos horas ahí que no... No te preocupes, Pritchard. Nosotros nos le encontraremos en el de MGMT. Qué mal. Ahí. Vale. Pero ahí es que yo no estoy deduciendo. Si estuviera yo deduciendo también os ganaba, pero yo no estoy... No es nuestro problema. Esconderme. No es nuestro problema. Sí, Mind Management, que es la... Mind Management. Pues sí, muy guay este. Y muy bien. Y no sé si... ¿Pritchard? ¿Quieres decir algún problema? No, yo... Rewinds no tengo más por ahí. Bueno, tenemos por no dejarlo ahí, el Wonderlands War. Lo había reseñado Gabriel, ¿no? No me lo estoy inventando. No. Ah, pues no, había hablado de que quería jugarlo, pero no... Pues que se fastidien los oyentes, pues nada. A lo mejor no me des en reseña, así que no sé. Pensaba que lo habías hablado de él. Ah, era una de estos de que querías jugarlo y hablaste 10 minutos sobre él, ¿no? 10 minutos, no, 15. Por favor, extiéndeme un poco... Pues reseñas. Pues venga, Pritchard, tú primero, que te has dejado ahí... Venga, pues... A ver, reseña. Joder, me has pillado aquí a tal. Vale, venga. Pues voy a hablar del Betrayal at the House on the Hill. Betrayal en la Casa de la Colina, ¿vale? Que es la tercera edición que acaba de salir de este juego. Bueno, pues un juego de... ¿Hacemos ficha? Dave Chacker, Banana Chan, tío. Ya, no había visto. Hay otro que se llama Banana Chan, Noah Cohen, Bruce Glasgow. Y el artista es Henning Ludvigsen. Vale, pues, ¿de qué va esto? El Betrayal yo lo definiría como un mansión crawler. Un juego de temático de los ETEO, en el que lo que somos es un grupo que va a la típica casa encantada de las películas de miedo, la Casa de la Colina, con la particularidad de que es un juego colaborativo que en un momento dado va a haber un twist en el que se va a desatar un reto, ¿vale? Que va a ser lo que va a definir pues qué es lo que hay que hacer en la partida. Pero lo que va a hacer es dividir a los jugadores. Por lo general, el juego trae 50 retos, lo cual quiere decir 50 partidas distintas temáticamente, y lo que trae son dos libretos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, os explico un poco. Se empieza en el hall de la casa, ¿vale? Tienes unas escaleras y vas a tener una loseta aparte, que es la parte de arriba de las escaleras, y una loseta de sótano, al que no sabemos cómo acceder, se encontrará por ahí el acceso al sótano, ¿vale? La casa tiene 3 plantas y vamos a tener un taco de losetas boca abajo, que en el momento en que abramos una puerta y entremos, lo que vamos a tener que hacer es ir robando losetas que por el anverso, pues nos indican si podemos poner esa loseta en cualquier planta o pertenece solo al sótano o solo al sótano la primera planta, ¿vale? La vamos a tener que colocar que coincidan las puertas, como es lógico y demás. Y así vamos a ir descubriendo la casa de forma muy sencilla. Esa primera parte de la partida es súper rápido. Pues tenemos nuestro personaje va a tener 4 características, 2 físicas que son fuerza y velocidad y 2 mentales que son cordura y conocimiento, me parece, algo así. Pero bueno, básicamente nos vamos a poder mover tanto como nuestra velocidad. El turno va a terminar siempre en el momento en que entremos en una habitación nueva, descubramos una habitación nueva y entremos en ella. Y en esa primera fase lo que vamos a hacer ir haciendo es ir investigando la casa y tal. Ir investigando la casa, encontrando objetos, encontrando eventos y haciendo frente a ellos, ¿vale? Así como muy, muy por encima. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando encontramos, que eso viene marcado en las losetas, ¿vale? Si hay un objeto, pues hay un símbolo de objeto, pues robaremos de un mazo de objetos. Si hay un evento, pues robaremos de un mazo de eventos y tal. Y ahí lo que llaman, joder, como estoy yo con las palabras hoy, ahí lo que llaman un presagio, ¿vale? Que va a ser lo que va a desatar esa segunda parte de la partida, ¿vale? Cuando tú entras en una habitación que te hace robar un presagio, robarás un presagio que puede ser en forma de objeto casi siempre o evento o tal, y eso puede desatar el reto propiamente, uno de esos 50 retos de la partida, ¿vale? La mecánica es que tienes que tirar tantos dados como presagios hayan desvelado, por lo tanto, pues bueno, pues tiene un poquito de control, ¿vale? Durante los dos primeros presagios nunca van a desatar el reto, pero a partir del tercero ya sí se podría, porque se tiran dados que tienen 0, 1, 2. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se desata el reto, dependiendo de vienen 5 cartas, digamos, del lore inicial, pues hay una, pues por poneros un ejemplo, que simplemente te dice, oye, vais buscando un amigo perdido vuestro, ¿no? Dependiendo de qué carta de presagio haya sido la que ha desatado ese reto, pues en una tabla, dentro de la propia carta, vas a mirar y te van a decir, vale, pues del libreto vais a jugar el reto 36. Vale, en ese momento casi siempre va a haber un jugador que se va a convertir en el traidor, pero no es con roles ocultos, todos vamos a saber quién es el traidor. Y lo que va a pasar es que se van a hacer una serie de pasos de preparación que vienen en el libreto, que es público, que lo van a saber tanto el traidor como el resto de los jugadores, pero luego lo que son los objetivos y la forma de jugar, pues a lo mejor imagínate, vale, pues ibas buscando al amigo tuyo ese y resulta que, yo qué sé, me lo invento, está encerrado en el sótano, tenéis que encontrar el sótano, hay una mazmorra y X, mientras que el traidor resulta que es en realidad el que le encerró ahí para no sé qué, para en ese momento. También una cosa que a mí me chirrió un poco, porque me sonaba un poco antiguo cuando lo leí, es que se separan los grupos. O sea, es decir, el que es el traidor se va por un lado, se va a otra habitación de la casa, se mira su tal. ¿Por qué? Porque el grupo que se queda como aventureros, digamos, pues desarrolla una estrategia. Oye, pues yo me voy a ir por aquí, nosotros vamos a ir investigando por allá, tal cual. Bueno, lo que te da es, pues eso, nueva forma de jugar, nuevas mecánicas, nuevos elementos, o sea, una partida distinta cada vez. Y una forma de eso, de unos objetivos que van a tener por un lado el traidor y por el otro lado los aventureros, digamos. Hay partidas, a mí no se me ha dado, yo he jugado 4 y no se me ha dado el caso, que hay partidas que son totalmente colaborativas, hay partidas que se van a convertir, esto te lo cuenta el juego, ¿vale? Se van a convertir en todos contra todos, pero en la inmensa mayoría de las veces hay un traidor y él va a tener un objetivo y el resto del grupo otro. La experiencia para mí, o sea, me he ido mogollón por las ramas para variar. Casi tarda menos la partida que lo que he tardado yo en contarlo. O sea, es exagerado, ¿no? Pero vamos, en una hora más o menos se despacha. El juego va de 3 a 6 jugadores. Lo he jugado a 3 y a 4. Y bueno, y ahora Pablo hablará que lo jugó a 6. Y la verdad es que, no sé, una experiencia muy chula, un poco en el sentido que es eso. O sea, a nivel reglas son 4 reglas más otras 2 que te vas a tener que leer según el reto que te plantee cómo se soluciona y demás. Y súper rápido, súper temático. Todas las partidas que he jugado y que he visto han resultado súper divertidas. Y yo se lo decía el otro día a Javi Marta, del 221B, para que luego no me digáis que no los menciono, que joder, que para mí ha sido un poco el matamansiones de la locura, porque vamos, me jugaría esto antes con Mansiones de la Locura de todas, si quiero conseguir un poco mis más sensaciones. Bueno, pero yo, sí, diga, Gabriel. Lo de que matan Mansiones de la Locura, y entiendo que sin la aplicación se hace de un mantenimiento todavía más agradable, ¿no? El hecho de no tener que estar dándole sí, a siguiente, sea, de que revela, no sé qué. Que te diga, Pablo, o sea, es que va volado. Es mi turno, me muevo, descubro una habitación, si hay algo lo resuelvo y ya está. El juego, estoy de acuerdo, mata Mansiones de la Locura, pero no. Porque es mucho más fácil que jugar esto que jugar un Mansiones de la Locura, pero sí, claro. No estás haciendo lo mismo. O sea, no plantea lo mismo el juego. Es decir, yo diría que la inversión tiempo-recompensa es mucho mejor en este caso, y montaje, y bueno, y precio y todo, que en el caso del Mansiones de la Locura. Pero el Mansiones de la Locura tiene, no sé si, a mí tampoco me entusiasmo, pero no sé si muchísima más profundidad o por lo menos muchísima más elaboración, muchísima más tal, bueno, pues... A ver, son como más desarrollados los los escenarios en Mansiones de la Locura, aparte de que son más largos y tienen como más guión, digamos, ¿vale? No lo había pensado hasta ahora mismo, no sé por qué lo has dicho, en Mansiones de la Locura, no sé si lo sabéis, que hay una aplicación que se llama Valkyrie, que se hacen escenarios fan-made y que hay un montón de ellos para poder sacarle más jugo a todo el material, y además creo que tengo entendido que muchos son buenísimos. Es que no me quiero imaginar la cantidad de escenarios fan-made que, vamos, bueno, no me ha dado por mirarlo, pero que puede haber de esto. Pero vamos, con 50 ya te digo que tienes juego. Sí, para... a ver, yo tengo, ¿no crees? Tiene que haber parecidos, ¿no? O por lo menos, no lo sé. Sí, a ver, yo por parecer, ejemplo... Tienes dos acciones, que es moverte y pegar, ¿sabes? Es que no puede... Sí, o hacer acciones especiales o tal, o sea... yo sí he visto algo de... Pero claro, estamos hablando de yo he visto 4 de 50. Si claro. Cuento la que jugaste tú, que la jugasteis en la tienda, 5. Pero sí he visto algunas similitudes a nivel de cómo gana el malo, digamos. Pero tampoco, pero bueno, forma distinta, no sé. Pero bueno, pero está bien. O sea, realmente si te lo hubieran sacado con 10 dirías que está guay. Es que 50 ya es un locurón. O sea, ¿vienen 50 escenarios en la caja? Te vienen 5 planteamientos... Vale, cinco planteamientos iniciales. De inicio de partida, y de repente, en un momento dado, según cómo se desencadene ese reto que dice Pritchard, cada uno de esos 5 planteamientos tiene 10 desenlaces posibles. O sea, 10 retos posibles, ¿vale? Entonces, según en el momento en el que se plantee, pues sale uno, sale otro, ¿vale? Y de hecho, no solo eso, sino que el traidor es uno o el traidor es otro. Es decir, el traidor puede ser el que roba la carta definitiva que hace que salte el reto, o el de la que está a la izquierda de ese, o el que tiene más vida, o el que tiene, no, creo que es ese tipo. Sí, sí, sí. O sea, lo que hace es que sea temático. Hay veces que claro, es el que eso nos roba también mola porque mucho. El objeto está maldito y no sé qué, o es el siguiente porque X, ¿no? Entonces... También mola mucho que no sabes al inicio de la partida ni lo que hay que hacer exactamente, ni quién va a ser el que sea malo, ¿sabes? De repente, con lo cual tampoco puedes ni andar regalando, bueno, eso es mi estilo, pero no puedes andar regalando cosas y tampoco puedes matar, o sea, no matar, no, porque no puedes atacar, pero no puedes dejar tirada a la gente, porque claro, si luego el malo es otro y uno se ha quedado reventado, pues está... Está bien, para mí lo que es súper directo. O sea, es un juego súper directo, sí, de jugar, de sacar, de tal. Comparado con las Mansiones de la Locura y eso, porque la temática lo pide. Y porque no tienes que andar leyendo textos, claro, de no tiene lore, que no tienes que... El efecto que tiene es el momento ese en el que cada uno lee su historia. Es decir, cuando te toca el reto, los buenos leen una cosa y el malo lee otra. Hay unas cosas que se leen en voz alta. Y hay otra que no se, hay otras que no se leen, que se guardan para sí mismas. Más allá de trampas o no trampas, que no es una cosa que sean nuestros círculos habituales, sí que puede generar confusión, que está guay, porque tú, por un lado, no sabes exactamente qué tiene que hacer el malo para ganar, o cómo hace para conseguir... Sí, con el texto de ambientación, ¿verdad? Más o menos, te puedes querer hacer una idea, pero no sé. Mecánicamente, hasta que lo ha hecho una o dos veces, dices, ah, vale, ya voy, veo por dónde va. Pero luego tiene el efecto que pasa siempre, lo que digo del Arkham Horror también. La sensación de que no estás jugando bien o tal, o que uno comete un error o tal, el otro día pasó, que no entendíamos, porque decíamos, si matamos al malo, ¿por qué vamos a impedir que haga el ritual? Le matamos y ya está. Pero claro, yo decía, no puede ser tan fácil matar, porque matarle es muchísimo más fácil que hacer. Claro, pues resulta que había una regla que él no había leído, que es que no le podemos hacer daño, ¿sabes? Sí, se tiene presta un puntito error, mucho más light, que yo lo he comentado, creo que lo comentamos allí y tal, que es un poco eso, Arkham Horror, en el sentido de que de pronto... ese escenario de pronto te cambia, se juega de una forma, el propio juego te lo dice, oye, se sobreentiende que si normalmente tú te podrías mover 2 y ahora de pronto te estás moviendo de 6 en 6, se sobreentiende que es que por lo que sea lo puedes hacer, y el resto de los jugadores te podría preguntar en plan, oye, no puedes, yo qué sé, no puedes atravesar paredes, pues a lo mejor resulta que el traidor ahora es un fantasma y sí puede atravesar paredes, qué sé yo. Te dice que se podría preguntar y que en un momento dado te tendrían que explicar el porqué y la regla, ¿no? Pues sí, efectivamente hay una regla que tal, pero vamos. Pablo, la partida que jugó fue en la tienda, un evento que organizamos. No sé si conocía a alguno de los jugadores y la cosa no, fue súper fluida. Super y guay, sobre super tal. Guay, eso. Ver, sí, no, porque una partida a 6 era, ¿no? Sí, sí, sí. En la partida 6, que imagínate, un Arkham Horror, ¿no? O uno tal, y a 6, o un Galáctica, o una cosa de esas, ¿no? O un Insondable, yo que sé mismo, ¿no? Te sientas con 6 desconocidos. Joder, durillo, ¿eh? O sea, lo normal es que por tono, por tal, que no encaje. Este juego, primero que el grupo era muy majo y tal, y encajó, pero aparte del juego, como no requiere tanta implicación quizá, porque no es tan complicado de reglas, no es tan... Claro, tú llega tu turno y haces tu cosa y ya está, ¿no? Pero no tienes que entenderlo tanto, ¿sabes? No tienes que... No hay alguien que de repente esté así porque enseguida te vuelve a tocar, ¿sabes? Porque siempre pasa que en partidas muy grandes alguien, por lo que sea, no entra en el rollo y no solo él se aburre, sino que todos los demás notamos que no está disfrutando. Hasta que se desata el reto, el turno es visto y no visto. Sí. O sea. No, y luego también tampoco es una cosa... El juego está guay, ¿eh? Yo es un... No lo metería yo en mi colección... Pero sí que a lo mejor en un momento dado, en una casa en la que están Ticket to Ride, Carcassonne, no sé qué, tal, tal, oye, pues quiero un juego temático más así, más, que tenga más, bueno, que tenga pues más tema, más tal, más de mata-mata, de tal. Este me parece que encaja muy bien, mucho antes que, yo que sé, un Arkham Horror de la tradición, un Mansiones de la Locura, un Señor de los Anillos Tierra Media, una cosa de esas. Creo que esto encaja muchísimo mejor. ¿Mejor que el Arkham Tercera? Sí. En una... Ah, sí, vale, sí, en una casa, vale. No digo que sea mejor el juego. No. Pero a lo mejor podría debatirlo, me refiero. Va a haber muchísima más mesa, vas a poder jugarlo con muchísima más variedad de gente. ¿Cuánto dura una partida? Hora y media, a lo mejor. Será muy variado también, claro. Sí, es variado. A ver, el reto se puede desatar súper pronto, en la tercera carta ya. Que de hecho, el otro día me parece que con Javi y Marta fue lo que nos pasó. Y es que no sé si llegó a... 45 minutos la partida o algo así. O sea, en BGG te indican de 60 a 90 minutos. Si no, te ponen 60 del tirón. Y yo, por ejemplo, el día que lo estrené, por ejemplo, fue con amigos que son jugones, pero igual no tan hardcore como nosotros o como el oyente medio nuestro. Pero nos jugamos dos seguidas. Porque la primera fue como muy rápida el desenlace y demás. Y, joder, la que... Muy guay. ¿Y calidad de componentes? O sea, porque entiendo que el PvP de este juego, ¿en cuánto está, más o menos? Pues, joder, te lo tendría que mirar. Me parece que anda sobre 60. Los 60 y pico euros. Y bueno, pues te viene con tus minis, que Javi el otro día, que el tío pilota más que yo y pinta y eso y tal, decía, bueno, pues mira, pues no, vas a ver, no son una pasada, ¿vale? No son minis... Fantasy Flight ni tal, pero bueno, viene con su, con el típico arito de color, con tal, su, o sea, quizás a lo peor son las fichitas, ¿no? Justo. Sí. O sea, lo que te viene es mucho componente que no vas a usar en principio y que después, pues yo qué sé, un marcador de fantasma, un marcador de puerta, un no sé qué, que dependiendo del reto que te toque te va a decir qué es lo que tienes que usar o no. Bueno. Entonces tienes que luego buscar que bueno, que no deja de ser troquela, ¿vale? Pero luego, yo qué sé, pues los diálogos... Esto también, viendo cuando nos llegó, porque yo era un juego que... Tercera edición, y me había pasado totalmente desapercibido este juego. Pues eso, pues sobre las ediciones anteriores, aparte de a nivel mecánico, pues cambiar alguna cosa. La forma en que se desata el reto creo que se podía alargar bastante más en la anterior... Ya han hecho un lavado de cara bastante guay y tal, pero vamos, tiene... Bueno, está bien, tiene cosas curiosas, como que los manuales van cosidos en hilo, yo qué sé, a lo mejor yo soy un fricazo que me fijo en esas cosas, pero vamos, sin ser desde en tercera, pero está... Está muy guay de componente, vamos. Dime, yo es que Gabriel, jugué... ¿quieres decir algo? Jugué al anterior y no jugué muchas partidas. Debí jugar dos y la sensación que tuve no fue muy, muy buena. La sensación, de hecho, que tengo es que se alargó muchísimo, muy lento, no... No, pues no sé, yo todas las... No... Ya te digo, o sea, fue estrenarlo y le pegamos dos seguidas con un grupo no muy hardcore y... Y fue porque de chiripa ganamos los investigadores en una ronda. Parecía que íbamos a palmar y fue en plan, bueno, pues nos arriesgamos a esto. Una tirada súper buena de uno, una tirada súper buena de otro, una tirada súper buena de otro y otra. Hemos ganado. Y echamos la siguiente y sí se alargó un poco más, sí estuvo más equilibrada, tal. El otro día, por ejemplo, pues nos tocó Marta de traidora y nos pasó por encima a Javi y a mí, vamos, malamente. Y no sé, o sea... En general, muy guay, vamos, que cuando si quieres probarlo, cuando queráis. Está bien, el juego es divertido. Te pegamos. Sí, sí, sí. Yo quiero volverlo a probar para tiene mucho azar también. O sea, bueno, hombre, sí, a ver, es lo que es. O sea, sí. Es un poco fiesta, sí. Poco, o sea, le veo un poquito juego antiguo, pero lo han refinado y efectivamente la anterior edición tenía muy mala fama, porque es verdad que la tenía. Luego hay un Legacy también, creo. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta la verdad es que se deja jugar y yo te digo que en muchas ocasiones yo recomendaría esto antes que un Arkham Horror, un Mansión de la Locura. Es que es precisamente lo que te iba a decir, o sea, por precio, por duración, por dificultad... me parece, vamos, no sé, yo es que ahora sabéis que muchas veces veo desde el prisma de poder recomendar el juego abiertamente o no, y me parece un producto muy, muy recomendable. A ver, o sea, tú en una tienda por cada Mansiones de la Locura que vendas de estos deberías vender 8 o 9 Betrayals of the House of the Hill, ¿sabes? Me refiero de Mansiones de la Locura, es que, por ejemplo, para un tío que es muy hardcore y tal, no sé. Claro, qué, y porque tiene una IP detrás muy, muy fuerte, entonces, pero bueno. Sí. Hombre, si te da esas sensaciones con ese PvP más o menos, pues hombre, no tiene ni comparación con lo que te puedes dejar. A ver. Limitado, ¿eh? ¿Vale? O sea, es como en estos casos que la comparación es inevitable por temática, porque es como si tú dices, porque... es el Carcassonne a un, yo qué sé, a un Steam, ¿sabes? O a un Agrícola o algo así, comparado, pues es lo mismo, pero en temáticos, ¿vale? Pues el Carcassonne a un Agrícola, la distancia que hay, o a un Kailus, ¿sabes? Pues la diferencia de esto es de un Betrayal a un Mansión de la Locura, ¿sabes? Mucho más simplificado, mucho tal, con lo que conlleva. Muy bien. Venga, pues otra reseña, Gabriel. Pues venga, se vamos a hacer a uno que has spoileado, al Wonderland War, ¿vale? Bien. Que esto fue un Kickstarter hecho por Tim Eisner, Ben Eisner y Jan Moss. Y el artista es Manny Tremblay. Y lo saca Druid City Games. ¿Qué decir de esto? Pues es un juego muy simpático que se divide en dos fases. Tenemos la primera fase, que es la del té, en la que cada jugador va a encarnar a uno de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas, y vamos a tener que draftear en la fase del té cartas para obtener diferentes beneficios, ya sea poder poner muñecos, poder meter a una bolsa fichas que nos van a servir más adelante en la fase de guerra, poder recuperar Wonderlandians, que son como... muñecos adicionales que se ponen en diferentes regiones. Bueno, una fase de draft en la que tiene una peculiaridad, que es alrededor de una mesa, y cuando volvemos a pasar por la cabeza de la mesa, que es el inicio, lo que vamos a hacer es comernos cosas negativas y vamos a volver a rellenar las cartas donde no haya ya un personaje. Y en la segunda fase, que es un poco la de la guerra, es cuando ya hemos drafteado 4 cartas, vamos a colocar a nuestro héroe en una región, que esto es un poco como un juego de confrontación tipo smash-up, en la que tienes diferentes regiones con diferentes puntuaciones dependiendo en qué ronda te vas a enfrentar. Y nos vamos a enfrentar o nos vamos a medir las fuerzas con el resto de jugadores que estén en esa zona. Lo único que aquí se añaden diferentes peculiaridades, ¿vale? Que si todos los jugadores están con unidades, se van a enfrentar. El que no está, si no jugamos a dos, si jugamos a más de 2 jugadores, va a poder apostar por el ganador en esa región y se va a llevar o una bonificación si lo acierta o una penalización si no lo acierta. Y otra de las cosas que pasa es que para saber qué fuerza vamos a ir añadiendo, vamos a sacar de una bolsa, ¿vale? Con un backbuilding, las fichas que hemos previamente drafteado, que nos van a aumentar la fuerza en las diferentes regiones para poder saber quién tiene más fuerza. Y el hecho es que hay algunas fichas que nos destruyen nuestras unidades. Cuando no tenemos ninguna unidad en esa región, somos como bust, ¿no? Hemos sido derrotados en la región y ya no participamos de ninguna de las formas. Directamente somos eliminados. No podemos optar ni al primer puesto, ni al segundo, ni a nada. El ganador puede poner uno de sus castillos y además se llevaría los puntos. El segundo se lleva la mitad de los puntos, etcétera. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que en ese track de fuerza en el que vamos a subir tenemos diferentes lugares en los que si nos hemos parado hay un símbolo de forja. Y forjar quiere decir que las fichas que hemos sacado del backbuilding las vamos a poder poner en nuestra hoja de personaje para mejorar habilidades. Entonces, hay cuatro líneas que se pueden ir mejorando, que una te da más muñecos, otra te da más fuerza de personaje, otra te hace que los castillos al final de la partida puntúen más, etcétera. Cuando se terminan tres rondas, se mira a ver quién tiene más puntos de victoria, añadiendo los castillos, y se mira quién es el ganador. Básicamente esto es el juego explicado, muy por encima. Y las sensaciones son muy divertidas porque estamos en un juego que mezcla muchísimas mecánicas en sí, que te mezcla el draft, que cada personaje lo hace de una manera muy diferente, te mezcla mayorías, te mezcla backbuilding que tienes que ir sacando, fichas de la bolsa para poder incrementar la fuerza en la región, te mezcla un concepto también que es el de las esquirlas negativas, que si tienes demasiadas te vas a comer dos fichas de romper unidades. Bueno, tiene diferentes conceptos muy simpáticos que mezclados hace un juego un poco loco, pero que funciona bastante bien. Sí, yo precisamente es lo que más destacaría del juego. O sea, según lo estabas explicando y estabas recordando la partida, no sé si lo dijimos en el momento, pero es el tema de eso, de esa mezcla de mecánicas. Bueno, lo primero, un despliegue brutal, ¿vale? La producción, la leche, tanto a nivel ilustraciones como a nivel componentes, el juego es preciosísimo. Pero casi nos quedamos sin mesa jugándolo a tres. Y es lo típico que lo ves y dices tú, joder. Mayorías, un sistema de combate según las unidades que tengas, lo típico me recordaba un poco a Blood Rage, ¿no? Se puede meter varias personas en el mismo territorio y que haya combates a dos, a tres bandas, el backbuilding, bueno, todo lo que has comentado, el draft quizás de lo más original del juego porque se hace en el rondel moviendo tu personaje y puedes irte a por la carta que quieras, pero cuanto más avances vas a tener unas penalizaciones, tal. O sea, puesto sobre la mesa, que creo que dio tiempo a hacer la comida, ¿no? Mientras Gabriel lo desplegaba, sí. y demás. Y luego explicado ese batiburrillo de mecánicas y tal. Y dices, qué guay funciona luego. O sea, el ir desarrollando los poderes de tu facción, ¿no? El si desbloqueo pues para mejorar el combate o para tal, que normalmente es un tipo de cosas que a mí se me hace un poquitín más tedioso, más rollo, me parece que han metido por meter y que la resta. No sé. O sea, muy guay cómo encaja todo eso y cómo funciona, no sé. Yo diría que, la producción es espectacular, lo comentamos cuando lo sacó Gabriel, empezó a sacar cosas y tal. Está todo muy bien pensado y tal, es absolutamente precioso. Y luego da la sensación de que está hecho como al 120%, le decía yo a Pritchard, ¿no? De tamaño, porque es todo súper escalado. Sí, como escalado. ¿Sabes? Como es que el juego lo has hecho, he dicho, ah, vale, perfecto. Joder, vamos a hacer, que es un Kickstarter, vamos a hacerle 120 a todo, ¿sabes? 120% a todo, porque es exageradamente grande. Normalmente incluso me molestaría. En este caso, la verdad es que mola mucho, ¿vale? Pero sobra sitio por todos lados, incluso en los lugares de colocar tu cría. Hombre, a lo mejor si juegas a 4 o a 5, no sé, pues supongo que se llenará más. Pero vamos, sobra sitio por todos lados. La mecánica del draft me gustó muchísimo, cómo está hecha. Eso sí, me gustó mucho. Y el hecho de que uno de los personajes fuera en dirección contraria y que yo, cuando es pasar a tal, o sea, como que cambia un poco no solo el draft, sino que cada uno tiene su mecánica propia y tal, eso me gustó mucho. Y bueno, y supongo que sabéis lo que voy a decir yo porque lloré como un tal, pero es que la verdad es que lo pasé fatal. El tema de cómo funciona eso de las fichas de combate, vas sacando fichas, pero cuando sacas las malas te estropea unidades. Y si la historia es que cuando sacas X malas, todas las malas que has sacado más todas las buenas que hayas sacado vuelven a la bolsa. ¿Qué pasa? Que me pasó por lo menos dos veces y si no más. Yo no era el que más malas tenía, pero yo creo que Pritchard había robado más y tal. Me pasó por lo menos dos veces. De mis primeras cinco fichas, cuatro eran las cuatro malas. Con lo cual, dices, bueno, pero por lo menos vuelves a meter las buenas en la bolsa. No, en mi caso no, porque solo volví a meter las malas en la bolsa. O sea, me parece que hay ahí, en un caso de... Es verdad que debió ser muy mala suerte, sobre todo que me pasara dos veces. Hombre, en el ranking de mala suerte, esa partida se ha colocado al lado de la, aquella del Némesis, de los 10. Se ha colocado... Sí. Fue bastante increíble, pero me resultó muy frustrante, ¿vale? Es verdad que a lo mejor no debe ser común y tal, pero me resultó muy frustrante, porque bueno, si por lo menos... Claro, entiendo que esa mecánica, cuando tú ya has sacado, imagínate, pues 15 fichas y has sacado las 4 malas, pues bueno, por lo menos las otras 11 pues son buenas y te vuelven a la bolsa. Pero claro, yo volví a meter las 4 malas otra vez y volvían a salirme malas de vez en cuando y tal. Entonces, ahí sé que me puse muy nervioso porque la verdad es que era tremendo. Era tremendo, tremendo. O sea, hubiera preferido dados o lo que sea, porque es que era criminal. Hiciste mal el backbuilding, ya está, no pasa nada. Sí, claro. Sí, tiene huevos, ¿no? Estaba esperando. ¿Cómo sería la cosa para que estés ahora reconociendo todo esto? Que esté reconociendo yo. Joder, es que fue criminal, tío. Sí, no, fue tremendo. O sea, me dio ganas de hacer un dobladillo por dentro de la bolsa, meter las malas ahí y sacar, porque era tremendo. Pero bueno. Esta era de prueba, saco otra. Quiero decir, es una cosa que... Claro, si lo hubiese jugado en solitario, o sea, no te había pasado eso. Si a mí me lo explica, alguien, no me lo explica, si me dices el juego es así, como lo estoy explicando, lo estamos explicando tal, y cómo es la mecánica, ¿no? Que eso, que tienes a lo mejor 15 fichas en la bolsa y tienes 3 o 4 malas y que te salgan todo el rato solo las malas, o sea, yo diría, bueno, pero es que es muy improbable, eso no va a pasar, no sé qué tal. Es verdad, es muy, pero a mí me ha pasado, ¿vale? Entonces, no quiero decir tampoco, joder, depende del azar mogollón, ¿no? No creo que es tal, pero en mi caso de verdad fue un poco... Sobre todo una sensación muy mala, ¿sabes? Porque dices, bueno, pues tiro tal y fallo, pues fallo, pues no sé. Bueno, pero no por el juego, ¿eh? El juego me gustó mucho, los muy asimétricos también, los poderes de los personajes y tal. Y una producción tremenda, tremenda. Y bueno, un cajote, como siempre, estos Kickstarter y tal, es lo único, pero bueno. Para compensar un poco, o sea, no compensa, ¿no? Pero para hablar un poco de justamente esa mecánica de backbuilding, mola bastante el hecho de que según vas avanzando en el track, porque puedes elegir no sacar ninguna pieza y quedarte con la fuerza que tengas. Mola que en el track de fuerza justamente haya solo algunos sitios que venga la posibilidad de forjar, que forjar es coger de las que tienes activas al final de la ronda de combate y ponerlas en tu tablero personal. Eso de tener que pensar, vale, tengo X, pero a lo mejor ya no tengo ninguna ficha que me avance solo 2 de fuerza y es el único sitio de forja y después me tengo que ir muy lejos. Entonces hay momentos de decisión de decir, lo tengo perdido, me da un poquitito igual y lo que voy a conseguir es poder forjar, que es mejorar mi personaje y poder adquirir más cosas. Entonces eso mola bastante, porque te da como la sensación de no tener por qué ganar ese combate, simplemente participar y poder forjar. Entonces eso mola, me ha gustado bastante. Sí, el combate también mola mucho, el rollito ese de poder plantarte, digamos, o ir viendo lo que te va quedando y decir, bueno, me arriesgo, no me arriesgo, me interesa perder el combate, pero me quedo en una casilla de fuerza que puedo forjar o incluso por objetivos. Por objetivos, es verdad que eso no sé si lo has explicado, que tienes cartas de objetivo, que a lo mejor tienes que terminar un combate en fuerza 7, 9, solían ser, ¿no? Números impares, sí. O que además no coincide con los sitios, Pablo, de forja. Lo de la cascadía, que yo no distingo muy bien los pares de los impares. Tampoco. Sí, sí, pero encima que esas misiones están hechas a mala leche porque no coincide ninguna con los sitios de forja, es decir, siempre es o uno por encima o dos por debajo. Entonces, si quieres hacer la misión, no puedes forjar, pero forjar viene muy bien. Entonces, y que esas misiones encima vienen divididas en dos. Viene la parte que puedes conseguir en una fase de ataque, digamos, o de combate, que no tiene por qué ser ganarlo, y también tienes la fase de, al final de la partida, si tienes X fichas de plantas, pues también te vas a llevar el beneficio y además un bonus por cumplir las dos. Entonces mola, porque tienes que andar un poco pendiente de todo. Sí, o sea, yo creo que el tema del combate está muy bien pensado en el sentido de eso, de que no es simplemente, pues comentaba yo, bueno, en Blood Rage, hace muchísimo que no lo juego, pero no sé si tenía algo parecido, ¿no? Pero el tema es, tienes que ganar un combate en tal región o quedar con una puntuación de combate en tal región de tanto, o tener... le da un twist al combate que no sea simplemente el hecho de decir, ala, venga, aquí, fuerza bruta, fulano, como ahora esta región al final va a puntuar no sé cuánto, se ha metido con todo lo que tiene ahí. Yo me voy a meter con un peoncito de los míos para simplemente intentar esto. Sí. Sé que me parece que es muy chulo, que es muy inteligente que hayan hecho eso con el combate. Y además, si consigues jugar contra Pablo y su mala suerte, a él le van a romper todas sus unidades, va a quedar ahí expuesto, no va a tener ninguna y te lo llevas con un solo muñeco. Es verdad, bueno, que mola bastante. Yo lo que hice, y trinqué muchos puntos así, luego mi mala suerte fue terrorífica, es meterte, porque tú te metes en todos lados y luego, porque no te destruyen las unidades, no te atacan a ti. Sumas fuerza, pero tú sí, solo te las destruyes. La única manera, claro, solo destruyes tú, concretamente yo solo me las destruyo. Exacto. Pero que tú metes una unidad y te vas a intentar llevar los segundos puestos, ¿sabes? Entonces ahí pillas bastantes puntos. O sea que no siempre tienes que disputar, es en plan, oye, bueno, lo típico de las materias, me voy a poner aquí a ver qué me cae, me voy a poner tal. Está bien, la verdad es que el juego mola. Creo que se va a empezar a ver ya alguna tienda y tal, que no es común siempre con los Kickstarter, así que qué guay. Estos son los de Druid City, ¿no? Sí, justo te iba a decir ahora que esta gente tiene un catálogo. Bueno, nuestro querido Sorcerer City es de esta gente. Sí. Dale. No, eso, que tiene unas producciones, son todos espectaculares. Porque el Sorcerer City es verdad que es un poco feo, pero porque tiene que ser así. Tiene que ser funcional. Pero, claro. Pero también es súper original también. Mi resumen es que cuando hablamos del tema de lo de los Kickstarter, que Pablo y yo decimos, joder, pues bueno, lo decía Pablo y yo, al final me he convertido a esa religión de decir, prefiero no entrar en Kickstarter y porque si de 10 me salen bien 2, prefiero esperarme y después si alguno que pruebe me mola, pago lo que tenga que pagar y ya está, y me he ahorrado todavía lo de los otros 8, pues este sería de los que ahora mismo si pudiese y si me pusiese a tiro, yo creo que caería, porque es de estos que es, o sea, que es el típico Kickstarter que es, ostras, de haberlo sabido o me hubiese metido. Y lo peor es que no es mío. Para una vez que no me meto, no es mío. Como si los hiciera, como decía. De verdad. Sí. Muy bien, pues nada, eso es Wonderland Wars, ¿no? Voy con uno rápido, que va a ser el Dice Realms, que hemos hablado de él y tal, el polémico Dice Realms, que es el juego de Rio Grande Games y Thomas Lehman, de construcción de dados y bueno, de esto que vas cambiando las caras de los dados y tal. Al final, tampoco quiero enrollarme muchísimo, ¿vale? Es un Dominion, al final, o sea, la sensación que te produce jugarlo es un Dominion, de turno tras turno, pues haces tu turno y pones un dado y lo mejoras y tal. A mí me resulta divertido, creo que a Gabriel también, Pritchard quizá un poco menos. El problema es que tienes claro, que cuesta 100 y pico euros, esa es la historia, si no. O sea, a mí el juego me ha gustado como tal. Pero claro, dices, te vas hasta estar 100, porque vienen con unos dados muy chulos, con un montón de caras diferentes, con, la verdad es que hay componentes bien exagerado. La iconografía es bastante fea, pero bueno. Pero el juego al final es el combar como un, ni siquiera te diría como un deck building, concretamente como un Dominion, es decir, súper abstracto en realidad, no hay mucho tema, no hay. El otro día estuvimos jugando Ascension y tal, y ya le ves un poco más. Que a mí el Dominion me parece un deck building muy, muy chulo. Y esto, claro, 12 o 13 o 14 años después, es la sensación es muy parecida, el coste es 3 veces más, eso vale el triple, y abulta también muchísimo más, y tal, bueno, es muy guay porque los dados son muy chulos, pero realmente no justifica el precio que tiene. Pero bueno, yo creo que cuando hemos jugado más partidas, sí que es verdad que cambian las partidas de una a otra, porque en unas hay abundancia de trigo, en otras hay abundancia de monedas, en otras hay abundancia de tal. Tú vas mejorando en tu turno, vas mejorando esas caras de dados, porque una de las, siempre digo currencies, es horrible, de las economías del juego, por así decirlo, son las mejoras. Una de las cosas que sacas son mejoras para esos dados, entonces vas mejorando esos dados y tal, y al final de la partida, bueno, la partida se acaba porque se agotan los puntos, o se agota el trigo, o se agota algo de eso, y luego los puntos son pues, los que has cogido más los dados que has mejorado, ¿no? Y tal. Muy sencillo, muy directo, se explica también en absolutamente 2 minutos. Se tarda un poquito más en montar por sacar las cosas. Y es verdad que la gente le criticaba que realmente una partida no dura más de 20 minutos o decían 12 minutos, ¿no? Yo creo que puede ser un poco más, depende de si juegas súper a cuchillo. Entonces es un poco sobreproducido, que no puedes hacer ese juego de otra manera. O sea, si lo haces de otra manera es el de building, pero bueno. Y, o sea, el de building, perdón, el dominio. Y eso. Pero bueno, ¿opiniones? Pues hombre, a mí sí me dejó más frío, más fresquete. Sí que es verdad que, bueno, pues igual que hemos comentado antes de Betrayal o de Cascadia o tal, pues este en cambio pues parece un producto, bueno, pues lo que has comentado tú, ¿no? Quizás menos acertado porque el juego es bueno, pero la decisión de hacerlo así con el tema de los dados hace que se te eleve un montón el precio. Y bueno, y un juego que a lo mejor si fuese de otra manera dices, bueno, pues mira, pues este me ha gustado, me resulta entretenido, las partidas son rápidas, tal. Si puedo me hago con él. Uf, pues claro, pues esto ya pues, te lo está capando, ¿no? Eso. Como cosas a destacar, hombre, la producción es muy guay. Y el tema de la variabilidad, ¿no? Porque tiene, sí, te plantea un montón de escenarios distintos, que es ni más ni menos que pues coger distintos sets de dados, ¿no? Distintas sets de caras de dados, ¿no? Para las configuraciones y tal. Y luego que también probamos a jugarlo al azar, ¿no? Totalmente al azar y se pueden dar cosas muy, muy locas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues una pena que esto no... Por lo que fuese, no pudiese ser más económico, ¿no? Quizás hubiese sido un buen producto para Kickstarter, precisamente, ¿no? Bueno, pero da igual. Es que el problema es una relación entre el juego que te está proponiendo para el precio que tiene y la producción que tiene y lo que abulta. Y sobre todo es que si dijeras, es novedoso. Sí es novedoso lo de los dados, pero el juego, la sensación que transmite es la del... Tú no has jugado a Dominion, creo, Peter, ¿no? Me dijiste, ¿no? Pero Gabriel se habrá jugado bastante Dominion, me imagino. Sí. No, la sensación que transmite para mí es exactamente la de Dominion. ¿Sabes? De ir a comprar este dado tal y que me salga mucho para no sé qué tal. Es verdad que los dados cuando los tiras, o sea, tu turno tiras los dados, hay un dado de evento que afecta a todos y luego tú siempre tienes un reroll gratuito y luego tienes la posibilidad de comprar fichas de reroll o incluso comprar fichas que te permiten poner la cara que tú quieras, ¿no? Con lo cual sí se presta a combos y sí se presta a tal, o sea, sí que haces todo eso. Pero al final no deja de ser como robar cartas de un mazo y tal, como en el Dominion, ¿no? Y entonces dices, joder, pues eso, 120 euros después y 14 años después estoy jugando al mismo juego. O la sensación que me produce es el mismo juego, no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, bueno. No, y además que la preparación de la partida no es que sea muy rápida, porque al final, si es un escenario, la tienes que buscar las losetas, si es al azar hay alguna loseta que te dice que tienes que buscar otra loseta, con lo cual estás ahí buscando dentro de la bolsa. En ese aspecto se me pareció un poco, en la selección del escenario, un poco a lo que sale en el... Cuando estás buscando en el Roll for the Galaxy, que estás buscando ahí los planetas que has conseguido de estar mirando y tal. Y el juego es eso, es la sensación de estar jugando una construcción en vez de mazos de dado, optimizar tu dado o tus dados dependiendo de las caras y de sus especificaciones, porque hay alguna cara que solo puede estar una vez en un dado, etcétera. Entonces sí, es eso, es una construcción de dado en la que tengo 6 caras, 6 por 2 son 12, es como si tuviera 12 cartas y sobre esas 12 cartas siempre voy a ir mejorando, cambiando las caras, sí, o las cartas, pero es eso, es una construcción de algo que ya está, o sea, ya está visto. Me chirría un poco que no haya un modo solitario, me llama la atención que no tenga un modo solitario porque el juego en sí ya es bastante solitario, salvo con alguna cara de ataque, pero es solitario a más no poder y que no hayan puesto nada de, en plan objetivos o un bot que haga, o que es lo que decía Pablo, que seguramente salga dentro de poco. Sí, yo creo que leía algo de que habían quitado parte para, pero claro, si no triunfa el juego, que no tiene pinta de estar triunfando, no sé si saldrá. No sé, yo de hecho lo tengo en venta, pero sí que es verdad que hay un punto en el que he decidido que tampoco lo tiro de precio. Es decir, lo he puesto mucho más barato de lo que me costó, pero tampoco voy a regalarlo. Porque el juego no me disgusta, ¿sabes? Claro, al final es agradable de jugar. O sea, claro, agradable en el sentido de que tienes un cuarto de hora, 20 minutos y... Venga, pues, bueno, con la preparación un poco más. Pero sí que es verdad que es ponerlo y dices, pues saco X losetas, preparamos un escenario aquí rápidamente, que a lo mejor a mí es lo que menos me gusta, los escenarios al azar, porque pueden darse situaciones muy... muy locas. Muy raras, sí. Y prefiero pero los bueno, escenarios todo, ya predefinidos. Pero en todos los de Buildings pasa igual. Si sí, obviamente. Azar, sí. Bueno, el juego en sí está bien. Si no te planteas lo que cuesta y lo que tal, el juego está bien y es divertido y es una producción muy buena. Tal. El problema es lo que cuesta para lo que ofrece. Entonces, bueno. Pues sí, eso. Este juego, por ejemplo, a 80 pavos sería un chollo. Bueno. Claro. De hecho... De hecho, 80 me parece también. Eso es que te estaba vacilando. Pero que de hecho, de todas formas, son 110, creo. En retail, no deja de ser un producto muy caro a unos 80 euros. O sea, para lo que te la historia es tiempo... que yo creo que este juego vale lo mismo que el Wonderland War. Ese. Entonces, y ahí, aparte de que la producción es más llamativa y tal, que bueno, sobre todo te ofrece más juego. ¿Sabes? Entonces ya no es una cuestión de la producción, ¿no? Porque es que claro, si tú coges y dices, no, yo voy a sacar el Can't Stop, ¿sabes? Pero voy a tener unos dados que son de mármol de Carrara y de no sé qué y lo sacas a una producción tal y va a costar 350 euros. Tal, y dices, bueno, ya veremos pero, lo que cuesta. No es que no valga el precio del material, pero es que no tiene sentido este juego, ¿sabes? Para ya machacarlo, para tal. Claro, ya veremos lo que vale el nuevo RA, tú tranquilo. Ese igual, ejemplo pues, lo vas a tener. Sí, además el RA, como tenemos todos la imagen de que ha estado saldado por 30 euros, pues cuando lo pongan a 80, pues va a ser como... O sea, que no es que haya estado a 50 y lo ponen a 80, es que ha estado a 30. ¿Sabes? Entonces, Muy bien, bueno, pues esa es mi reseña. Ya digo, si alguien me lo compra, pero si es muy majo y me lo pone fácil, lo mismo le rebajo un poco, pero vamos. No, si alguien me quiere vender a mí un Wonderland World, también me lo puedes rebajar. Chema, pues Gabriel no. Sí, que Gabriel no lo tiene. Gabriel no lo tiene. No. Pues nada, pues venga, vamos con Fast Forwards. Fast Forwards. Pues mira, no le he hecho la reseña porque sé que Pablo lo quiere jugar más y que Pritchard parece que también, que es el Ascension Tactics. Que bueno. Ya de construir bueno, también, algo, pues... También que lo has jugado dos veces, ¿no? No. Sí, lo has jugado mucho, ¿qué? En solitario, sí. Ya empecé la campaña y... Lo que pasa es que te edita el juego en solitario, ¿eh? No es nada sencillo. O no me ha parecido sencillo, o he tenido muy mala suerte, como tú, Pablo. Pero no he hecho ninguna trampa de... Esta era de pruebas, ¿no? El Ascension Tactics... Bueno, sí, con la... Es la Ascension, no, pero que le han puesto un tablero. Efectivamente, y le han puesto unidades en la que le pone el aspecto táctico a las miniaturas, te desplazas para conseguir, bueno, cada escenario tiene sus objetivos, pero ya hablaremos porque me ha molado bastante. Muy guay el juego. No suelo yo regalar elogios a estos Kickstarter que de repente aparece Gabriel, que nunca compra nada, pero cada día aparece con un cajote nuevo. Y este, muy guay, ¿eh? Me parece que han cogido la Ascension, que justo ahora está de moda, tal. Que a mí es un juego que, como el Dominion, incluso te diría que menos, me refiero, que ya no me dice gran cosa porque está muy bien en su momento y tal. Y es verdad que es entretenido y se deja jugar, pero al final no estás, no sé, bueno. El típico deck building, el primer deck building del río de cartas y tal, y han cogido eso y le han metido ahí un matiz, bueno, matiz no, le han metido mucha chicha con lo del tablero y tal, y, o sea, exagerando, ¿no? Lo que hizo el Mage Wars con el Magic, ¿sabes? Pues un poco eso, ¿no? Exagerando sí. Un poco, lo mismo, pero bueno. Clickbait. Pues nada, venga, Preacher, ¿o tienes alguno más, Gabriel? Sí, tengo más. Batman, quiero seguir jugando Batman, que muy, muy chulo las partidas que estamos jugando hasta ahora y muy temático. Me lo paso muy bien, como un niño pequeño. Pues estupendo. Tanto que Batman se hizo como una copia, ¿no? Sí. Tanto que alguien, odiando los Kickstarter, esto, no sé qué, no sé cuánto, se ha hecho una copia. Sí. No, de hecho, esa es mi teoría. Juego al Batman, me ha gustado, me lo compro. Me gasto un poco más y no mucho más de lo que costaba en Kickstarter, pues me lo gasto. No, pero por el camino me he ahorrado cuatro, cinco, seis mojones que, pues eso, mira, como el Dead Rims, que no es un Kickstarter, pero no es mojón, pero no, pero me lo voy a comer, ¿sabes? Voy a perder muchísima pasta ahí. Pues bueno, pues eso, pues en este pago un poco más, pero sé que me gusta. ¿De dónde viene esto? Yo también tengo muchas ganas de jugarlo. Me vi la peli de Batman, me flipó, tal, me puse mucho rollo así. Este lo tenía el hermano Gabriel, Chema. Y le dije, vamos a jugarlo, tal, no sé qué. Lo jugamos y el juego tiene todos los defectos que da el mundo. Uf, pues tiene millones. Es tremendo. Pero, para hacer culpable, ¿sabes? Tiene mucha gracia y tal. Y es ahí el batarán, que el no sé qué, saltando, colgándote, no sé qué, tal. Luego pierdes, porque al final te ganas malo siempre. Pero bueno, tiene su... Muy divertido. Y ya por tal, yo querría jugar más escenarios de Arkham Horror, continuar con la campaña de a ver si encuadramos de Arkham Horror. Y luego querría jugar el, ya lo dije la otra vez y no lo hemos tocado desde entonces, que es el Mind Management, la verdad que me apetece jugar más. Han sacado ahora la aplicación completa, ya se puede jugar en solitario o en cooperativo contra el juego, una aplicación completa, es decir, no el escenario introductorio que era lo que había antes, sino ya el juego completo con todas sus cosas y tal. Quiero probarlo. ¿Y puedes jugar en solitario, digamos, en los dos...? Creo que no. Creo que solo puedes jugar en solitario como los buenos. O los malos. No me queda claro quién es el bueno y quién es el malo. Los que buscan al malo. Se va a ir entrenando Pritche. Por eso lo iba a decir. Pues aprovecha y ponte a entrenar un poquito. Sí. Me haría falta. Pues esos son los míos. ¿Pritche? Vale, pues yo... tengo, y es que me apetecería para darle un rewind, porque bueno, los que nos escuchen y vosotros sabéis que a mí en su día, y lo he dicho después, que Gloomhaven no me gustaba, y he podido jugar de momento solo los cinco primeros escenarios de Fauces del León, que son el tutorial, aunque bueno, las dos últimas ya se ponen sí, partidas son bastante interesantes. Bastante sí. Interesante. Y me gustaría ver cómo va progresando y demás, así que lo dejo caer aquí que... mi pareja de baile en la vida y en el juego, bueno, en la vida profesional y en el juego. tú sabrás lo que hacéis ahí en la trastienda, ¿verdad? Ahí, nada, pues lo estoy jugando con Mike ahí en cuarto de juegos y a ver si podemos... Jorge Juan 42 en Madrid, cuarto de juegos punto es tu tienda amiga, ¿vale? Para que luego ya no me digas qué tal y eso, y a ver si podemos, porque me apetece bastante ver cómo progresa, a ver si no es repetitivo, cómo se bifurca, cómo tal. A ver por ahí. Así que de lo que más me apetece ahora mismo. Muy bien. Venga, pues follows y unfollows. Venga, Gabriel. Venga, pues voy a dar un follow unfollow conjunto, porque tenía otro también pendiente, que el follow va a ser para Susurros del Bosque Viejo, porque se han pegado el curro de poner un resumen de las cartas que están en los digamos en los ciclos normales con respecto a los mazos que te compras y las diferencias con respecto a las facs, ¿vale? Entonces hay una página en Susurros del Bosque Viejo en el que encuentras la carta corregida. Bueno, te dice dónde está la diferencia, sobre todo para la gente que no se quiera comprar estos mazos y lo que va cambiando. Y el unfollow es para Fantasy Flight por hacer eso. O sea, primero, por no saber si van a reeditar esos ciclos, y lo segundo, entiendo que metan las cartas corregidas, pero ofrece la posibilidad a la gente que ya las tiene de tenerlas, ya que estás imprimiendo esas cartas. ¿Qué más te da meterle un repaso a las corregidas y dárselo a las tiendas? O sea, no les costaría nada. Bueno, sí, dinero, pero en el sentido de que... A ver, no les costaría nada... Se podría hacer, incluso si sacaran sets a la venta, seguro que habría gente que los compraría. Sí, por 5 euros, claro, sí, efectivamente. Ya. Sí, pero eso sabéis que siempre tiene más que ver con el tema de las cadenas de producción, logística y tal, más que con el propio precio del producto, ¿sabes? Sí, bueno. De hecho, eso pasaba, ¿no? Que no dejaban, cuando hubo tantas erratas a la edición española, era un problemón porque no había manera de parar el ciclo y tal. No les dejaban imprimir, bueno, se decían ellos. Bueno, a mí Gabriel me ahorra darles el enésimo unfollow, pero... Y sí que es verdad que por temas como estos hay temas de producción, pero antes estabais hablando del tema de Señor de los Anillos, precisamente de esto. No se sabe seguro si van a salir estas cartas luego en los mazos posteriores, qué es lo que se va a reimprimir de lo anterior y qué no, y qué da. Y eso sí es un problema que es subsanable y es un problema de comunicación y es un problema que le ha pasado ahora otra vez a gente con, sabéis que se está cambiando el formato y hay gente que, bueno, pues Dunwich y Carcosa se volvieron a sacar los blisters para que la gente que tuviera blisters colgados los pudiera tal, pero por ejemplo ya de la siguiente campaña la era olvidada, pues ya ha habido ni siquiera un comunicado, sino alguien que le han respondido meses después en plan, no, eso ya no se va a volver a reimprimir. Joder, tengo por lo menos una política de comunicación clara, que te gustará o no te gustará lo que te comunique. Mira, las erratas te dicen, te las comes. ¿Te gustará o no? Pero ya sabes que te las vas a comer. Pues eso, en fin. Ya. Vale, yo voy a dar hoy un unfollow, que es unfollow, porque es... pedí un de eso que de vez en cuando hay ofertas y tal en Amazon, el típico que tal, y pedí un Frutas Fabulosas a Amazon, que ya lo tuve, y ahora ya que mi hijo ya empieza a tener ya unos años tal, yo creo que ya lo hemos empezado a jugar, de hecho le gusta tal, bueno, ya, me parece el momento de jugarlo, es un juego que me gusta y tal, y me parece que encaja muy bien, y entonces estaba de oferta tal y lo pido a Amazon, y vino el juego, macho, ¿cómo vino? En un sobre, yo creo, ¿no? Te lo dije, Pritchard, creo sí, que sí, algo me recuerdo que me comentaste, sí, vino en un sobre el juego, ¿vale? Entonces, el unfollow, o sea, yo todos sabemos que Amazon no embala bien y no sé qué, y tal, vale, una cosa es que no embale bien, pero que metas el juego en un sobre. Entonces, vino el juego en un sobre, y de ahí el unfollow, y el follow para el repartidor, porque es Dios, porque no tenía ni un golpe. Pero me parece increíble. Es decir, un tío que tiene una furgoneta hasta arriba de paquetes y tal, y que un juego de cartón en un sobre no venga ni con abollado, ni, bueno, ya te digo, aplastado, pero yo qué sé, con una esquina un poco abollada y tal, no, perfecto, impresionante. Pero bueno, ¿dónde va esto? Que Amazon, pues bueno, pues al final, sí, a veces tienen ofertas tal, que son las propias editoriales, tal, que eso da tema para podcast también, pero bueno. Y a mí me jode comprarles, primero por el tema de la competencia desleal y todo ese rollo, bueno, pero luego esto porque es que es impresionante lo mal que embalan las cosas, lo mal que tal... Pero en este caso me dejó alucinado. ¿Vale? Entonces, que lo sepa la gente, que cuando compra un juego en Amazon le puede... Que sí, que luego lo puedes devolver, casi seguro, no tienes problema. O cambiar, o no sé qué, pero al final es un rollo tremendo. Yo contaba con que me podía llegar a regular, pero digo, bueno, Frutas Fabulosas para jugar con mi hijo, tal, ¿qué más me da? Pero cuando lo veo en el sobre, digo, bueno, digo, bastante si está entero. Pero estaba perfecto. Mucho. Es como mínimo anecdótico el sistema de embalajes de Amazon. Porque luego a lo mejor pides una pila de botón y te viene que parece que sí, una caja de 47 pulgadas, tío. Yo qué sé. Sí. Tienen como unos modelos de caja, entonces si yo no entra de largo, tal, ya es como... Sí. Muy bien. Has pedido un armario empotrado. Pues voy a darle... A ver, volvemos con la serie un poco mala de Kickstarter. No voy a decir mala, pero sí regulera, ¿vale? Le voy a dar el unfollow a... Que conste que eres tú ya. Sí, a Gamelin Games, ¿vale? Por su último manual del Tiny Epic Dungeons, que es completamente horrible. O sea, pero horrible de... Encima viene un código QR para supuestamente ver un vídeo que ni funciona. El manual es enrevesado, no queda nada claro. Vamos. Vale, pero el unfollow te lo podías empezar a dar a ti mismo, porque ¿cuántos Tiny Epic de esos tienes ya? Demasiados. Full me once, no full me. No, pero hay algunos que sí están. No, vamos a ver, hay algunos que sí están bien. Los que no me han gustado temáticamente no los he cogido, pero hasta ahora no me había pasado eso con un Tiny Epic. Recuerdo del Galaxies. El Galaxies es bueno, el Quest tampoco es que sea malo. A mí me gusta jugarlo el Quest de vez en cuando. No, si hay alguno que sí, sí está bien. Pero es que este manual es horrible. Vamos, horrible. Pues nada, ¿Pritcher? Venga, pues pensaba que me ibas a saltar y no me ibas a dejar dar follows ni unfollows ni... Sí, hombre. No lo has dado antes. No, supongo que como intervengo en los vuestros y me enrollo que te cagas, te ha dado la sensación. Claro, yo pensaba que después de lo de Abril era lo suyo. No, dijo que se lo había ahorrado, pero intervino. O sea, podía haberlo hecho aposta, porque se lo merece, pero ha sido totalmente natural. O sea, daba por hecho que era eso. Venga, para compensar uno súper rápido. El follow, el bueno, se lo doy a, vosotros ya os lo imagináis, a Leader Games. Está haciendo, llegando o ha llegado ya. El último Kickstarter, que es la última expansión de Root. Y tuvimos un problema con el pedido, no vino exactamente lo que correspondía con el nivel del pledge y tal. Y el follow es porque, joder, respuesta rápida, no rapidísima, la mejor solución posible que te podían dar, problema solucionado en cero coma y genial. Así que... Pues espera que te llegue el juego. Bueno, de momento a la solución follow. A la solución dada y a la velocidad momento, y a la respuesta y a la atención al cliente, un follow como la copa de un pino. Ay, no me lo gafes, no seas cabrón y no me lo gafes. Ya está. De momento el detective juegazo. Y el ¿cómo es? Viajes por la Tierra Media, juegazo. Y el Fauces de León, o sea, el Gloomhaven, muy te malo. Te voy a sacar el comodín de Level 99 y de... Ya, sí, sí, sí. Bueno, pues mientras no demuestre vale. Lo contrario... Pues da tu segundo porque te toca, o sea, tu tercer, lo que sea. Ya. No. Tu tercer. Te toca, que te toca a ti. Bueno, lo mío es muy rápido. Bueno, no sé si va a ser rápido, pero debería serlo. Resulta que retiran la aplicación que siempre recomiendo, que es Gloomhaven Helper, para jugar al Gloomhaven. No sé si el Isaac Childress o qué leches ha peleado con el desarrollador y tal, y le ha dicho que retire todo el arte y retire todo el texto de sus cartas y tal, con lo cual la va a hacer inútil. De manera que la básicamente el día 10 de mayo o algo así creo que la retira de la Store. Ahora mismo está en su web para descargar tanto el APK como... Bueno, para ellos, ¿no? Pero creo que también el Java para si quieres ejecutarla en el ordenador y tal. Yo no solo es unfollow en el sentido de que ahora voy con eso, sino también para que la gente sepa que va a ocurrir esto, de manera que si quiere guardarse el APK o lo que sea, para el APK es el instalador, ¿vale? De la aplicación. Guardárselo en algún lado por si en algún momento lo quiero reinstalar en otro dispositivo o lo que sea, pues que sepa que tiene que ir a la web de estos tíos, Esoteric Games o Esoteric Software, creo que se llama, .com o algo así. Y descargarlo. Y el unfollow es porque no entiendo... Bueno, sí, o sea, entiendo las tonterías estas de tal, pero es una... O sea, no sé quién tendrá la culpa. Claro, yo he leído la versión del desarrollador. Pero bueno, me parece que se pierde un producto. Ahora supongo que sacarán el oficial de Gloomhaven, ¿no? Y supongo que lo cobrarán, no lo sé. Y sobre todo supongo que... o sea, dudo que sea mejor, ¿eh? Podrá ser igual, pero mejor lo veo complicado. Entonces, bueno, pues es vamos, a mí me parece una herramienta fundamental, a todo el mundo se lo digo, y de repente veo que la quitan porque el diseñador decide que ya no le deja usar los textos y las imágenes y tal, por vete tú a saber qué. Pues bueno, pues eso. Entonces, una pena. Antes o después nos enteraremos de por qué. ¿Tenía publicidad la aplicación? Tenía publicidad... O sea, la historia es que cuando... Luego decís que el follow es largo. La historia es que cuando él lo lanza simplemente con publicidad. Y entonces el otro le da licencia de... Bueno, no le da ni licencia. Le dice que vale, que puede usar las imágenes y tal, no sé cuántos. En un momento dado dice él que cuando ya ha metido tropecientas misiones, tiene como 4 o 5 idiomas, tiene 150.000 usuarios tal, dice, joder, voy a hacer la versión de donación, que realmente lo único que te quita es la publicidad, no mete nada en tal. Y entonces la gente, yo la tengo, de hecho, pagas para quitar eso. Bueno, es que yo jugué la primera partida y dije, voy a pagar esto. O sea, no sé si eran un euro o euro y medio. Y entonces en ese momento creo que el diseñador, medio se china o lo que sea, le dice que, oye, que si está cobrando, pues qué tal. Con lo cual creo que le cobra le pide el 10% de royalties y el otro se los paga. Hasta ahí, tal. ¿Qué pasa ahora? Parece ser que han debido estar discutiendo si sacaban la de Frosthaven o no sé qué. Este ha dicho que no quiere hacerla y tal. Ha debido intentar venderle su aplicación al otro. El otro ha dicho que no, tal, no sé qué. Y le ha dicho, no solo que no te la compro, sino que además no te dejo usar mis... Porque a mí que no quiera él comprarla o que quiera hacer él su propia aplicación me parece bien. Pero claro, cuando ya estás diciendo, no, yo hago mi aplicación, pero aparte, a ti, te impido hacer la tuya, una cosa que está usando todo el mundo, que está ya programada, que ya está hecha, tal, y yo te doy un tiro a la línea de flotación de manera que no puedas hacerlo, simplemente porque ahí ya es donde yo entiendo que van a sacar la suya y quieren cobrar por ella, porque si no, no tiene sentido. Ah, pero además, por lo que dices, ya ha estado cobrando de este tío, ¿no? Un 10%. Sí, cobra el 10%, pero yo me imagino que querría hacer la de Frosthaven, el otro dice que pasa a hacerla, no querrá tener dos aplicaciones igual, distintas, con lo cual, como la de Frosthaven tiene que hacerla, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, pero sobre todo no es que él vaya a hacer su propia aplicación y dices, bueno, lo va a hacer y va a ser oficial y no sé qué, vale, perfecto. Pero es que, a propósito, revienta la del otro, ¿no? Que a mí la del otro, pues oye, pues vale, pero sobre todo que la estamos usando los usuarios, ¿sabes? Y, o sea, mira, es Bueno, lo que hacía Workshop, tío, de jorobar el material amateur y el material fanmade y las ayudas y todo eso, pues es lo mismo. Y estos, y el de este tío que se supone que es súper majo, que además va de Social Justice Warrior y que va de tío súper majo y no sé qué, pues de momento es verdad que la versión que hay es solo la del desarrollador, pero lo dice claramente, ¿eh? Que además le nombra por su nombre y dice que ha decidido que le jode, que le revienta la aplicación, ¿sabes? Y ya está. Y que dentro de 10 días la quita, ¿no? No sé. Bueno, pues ese me unfollow. Que se, lo... Venga, que se ha extendido aquí la de Dios, de verdad. Sí, claro. Otra pregunta con respecto a eso, Pablo. Venga, Bridger. Venga, pues yo mi unfollow, el malo, creo que lo hemos dado ya varias veces de una forma u otra, pero vamos, sencillamente va para el tema de las tiendas piratas en Wallapop. Pero por una cosa que ha llegado a mis oídos y no ha llegado a mis oídos porque yo ahora esté trabajando en una tienda, ¿vale? Pero por el tema de eso, de que cuando tú ves un perfil en Wallapop, los hay que son claramente tienda y además te lo ponen, somos tienda, no sé qué tal cual, vale. Pero cuando te ves un perfil de un supuesto vendedor particular que tiene 40, 80, 120 referencias, todo precintado, todo tal, todo cual, pues bueno, pues resulta que por lo menos en Madrid, sabéis pues que igual que en Barcelona está el Triángulo Friki, pues aquí en Madrid, pues en la zona centro, Callao, tal cual, hay como mucha concentración de tiendas y tal. Parece ser que hay ya hasta gente organizada para robar juegos en tiendas, ¿vale? Pues o sea, sí, es algo que está incluso en manos de la policía, ¿vale? Quizás ahí es donde más concentrado está y tal. Esto si me escucha Michael antes de que lo hable con él, va a flipar porque estoy pensando que ni siquiera lo he comentado con él, ¿vale? Y bueno, por suerte nosotros no nos pasa esto, pero... Pero, joder, ¿hasta qué punto? La puerta de cuarto de juegos que parece de un castillo y tal. ¿No? Sí, bueno, aparte que, bueno, tenemos la ventaja de que es pequeñito y solo con estirar el brazo agarramos al suelo. Es una colleja, sí. No, pero, joder, me parece flipante hasta qué punto la demanda puede ser suficiente como para que haya gente que le compense estar moviendo este tema. O sea, me parece flipante. Bueno, o sea, es el típico tema flipante. Que tampoco se le puedes dar mucho detalle y tal. Pero claro, tú relacionas que están robando juegos para venderlos en Wallapop. Claro. Bueno, podría ser robarlo para ellos. Tú bueno, tienes. Supongo que puede haber tal, pero vamos. O sea, yo cuando. Que es organizado, que no es a uno ver, de los juegos tal que y tampoco, que. Que tampoco no, me vaya no sé, a no llamar flipado a nadie, que no es no sí. Se trata de los Soprano ni tal, pero vamos. Ya, que, ya, ya. Igual que lo he escuchado yo, ha habido más gente que no ha podido escuchar porque se ha dicho en canales públicos y tal. Pero luego, claro, yo no sé, como igual llevo toda la vida y tengo conocidos en más tiendas y tal, pues sí que... Joder, pues sí. Ojalá sea el que yo estoy pensando y ojalá le trinquen. Me ha llegado... Le tengo una manía a ese tío. Me ha llegado por... No más, es ese, Pablo. Me ha llegado por dos o tres sitios y sí que es verdad que claro, luego te pones a pensarlo y dices, joder, o sea, no sé, alguien que tiene unos precios súper tirados y 100 referencias precintadas ya te da para pensar un poco, ¿no? Esto es como el mafioso que era Corleone, ¿no? El que al final le pillaron por la hacienda. Pues sí, igual, a todos estos les van a trincar porque, claro, no pagarán IVA, no pagarán... Los que son tiendas, sí. Sí. Y los que estén, aunque sea tienda online y estén ahí, también. Pero el que está ahí vendiendo de mala manera, tal... A ver, sí, no hay alguno que pone, no envío, y, o sea, no, solo envío, no quedo con nadie y no sé qué. Que es eso, bueno, que es que cada vez hay más esto. También eso, ¿no? Claro, claro. Solo envío. Hombre, si y... Eres si eres un pirata, pues lo suyo. A ver, yo esto lo he visto en otro tipo de productos y tal, ¿no? En material deportivo, en tal, pero sí que parece ser que Wallapop se presta mucho. Claro. Pero bueno, no es el alcance, pero parece ser que es real, vamos. O sea, que es muy curioso. Muy bien. Bueno, pues eso, el tercer unfollow de Pitcher. Y nada, por lo demás, hasta aquí el programa de hoy. 2 horas hoy, muy bien. He empezado largo, pero luego hemos ido rápido. Bueno, se nos ha ido casi a las 2 horas con tu follow, tío. Qué joder. Claro. Sí. Sí, entre la reseña y el follow, de verdad, no. La gente va a acabar un poco harta. Muy bien, pues nada, yo me despido. Hasta luego. Adiós. Hasta otra. Spend my time. La, la, la, la. Everything's okay, I'm just trying to wag my pues nada, esto ha sido el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. A ver cuándo grabamos el próximo. Estamos jugando bastante y juegos bastante interesantes. Y bueno, pues se vienen cositas. Bueno, o sea, se vienen cositas para nosotros, que siempre que un youtuber, un podcast dice que se vienen cositas, la gente espera un anuncio súper importante. No, se vienen cositas para nosotros, que puede ser que juguemos más y tal, y entonces podamos hablar de cosas interesantes. Ya está, eso es todo. Sin más, me despido hasta el programa número 107. Trying to wag my head.